Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como todas las noches, os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1, y esta noche nos volvemos a encapuchar para hablar de Assassin's Creed Rogue. En la segunda parte del programa vuelve la hora gafapaster, esta vez para hablar de un juego que nos ha encantado. Odalus de Darkhold. Pero antes de que dé comienzo el programa, señor Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola amigos, ¿cómo estamos? Hoy estoy muy contento porque, bueno, he pillado a David contento hoy porque parece ser que Assassin's Creed... Yo creo que le ha gustado, ya hablará de él. Y además vamos a hablar de un juego que a mí me ha gustado mucho, que es Odalus the Dark Hall. Que ya veréis, es un juego que muchos de vosotros seguro que no conocéis, pero que si le dais una oportunidad, es muy probable que os llame la atención. Tenemos también preparado el señor Gaspar, muy buenas noches. Buenas noches, gente. Gaspar en su liria. Y por supuesto, a los mandos de sonido, señor David. Cállate, Oscar. Hoy soy un templario, Víctor. Me he pasado al otro bando. ¿Al otro bando? Sí, soy un templario. Pero, David, ese es justo el enemigo de la saga Assassin's Creed. Pero está justificado mi cambio. Después te lo explicaré. Vaya spoiler, joder. Muy bien. Un spoiler de la hostia. La premisa del juego. Lo veremos. En todo caso, mandamos un saludo especial a nuestro compañero Oscar, que no ha podido venir hoy porque está malito, así que recupérate. Te deseamos una pronta recuperación, amigo. Oscar, deja viciar a Wii U y vente. ¿Qué viciar a Wii U si no hay nada? Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Y nos vamos con las noticias, no sin antes irnos con la encuesta, señor Jorge. Pues sí, nos vamos con la encuesta una vez más. Y bueno, la semana pasada hablábamos de Assassin's Creed 3, un juego que nos encantó. Y os preguntábamos, de Witcher 3. Assassin's Creed 3 no nos gustó una mierda. Sí, no, el Assassin's Creed viajado en el tiempo, los años. The Witcher 3. Y os preguntábamos si creéis que The Witcher 3... es el mejor juego de la historia, del universo y del mundo. Y también de posibles universos paralelos. Y teníamos tres respuestas. La primera era sí, la segunda no, y la tercera era... ¡un troll! Y bueno, tenemos un empate entre ¡un troll! Y sí, con un 28% de los votos ambas. Parece que hay unanimidad en la decisión final, que es el no... con el 44% de los votos. La gente no cree que The Witcher 3 sea el mejor juego del universo. Hombre, hay un handicap. Existe Half-Life y existen Doom y tal. Y no puede ser. No puede ser todo en esta vida, ¿no? Yo es que lo siento mucho, pero he visto contraportadas más bonitas. ¿Más bonitas? No, es la broma de Gaspar. El, he visto contra... No es la broma, en serio. He visto contraportadas más bonitas que en los Witcher videojuegos 3. No los juega, los mira. Los mira. ¿Cuántos vídeos viste, Gaspar, de The Witcher 3? Creo que vi un par de trailers y... Yo hice un gameplay, en el complejo de la TV. Y he visto... Pero no lo, vi. ¿Lo viste, Gaspar? El gameplay que hice en el complejo de la TV. Yo nunca veo cosas en el complejo de la TV, paso. Víctor, ¿sabes qué juego va a superar a The Witcher 3? The Witcher 4. Sorpréndeme. The Witcher 3 en Hashed Edition. Es verdad. Es verdad. Será mejor. Técnicamente tienes razón, David. No vivías que te quite la razón en este caso. Te debéis comida. Ok, Jorge. Encuesta de esta semana. Pues esta semana, ahora sí, hablamos de Assassin's Creed y os preguntamos si Rogue es el mejor Assassin's Creed. A ver, espera. Una pequeña duda. No sé si habrá filólogos en esta sala. Bueno, me refiero a esta sala, en nuestro foro, chat y demás. Rogue, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Es una palabra inglesa, francesa? Rogue. Bueno, en inglés creo que es Rogue. Es Rogue. En inglés. Rogue. Pero sí, hay gente. Yo me acuerdo de la clase de World of Warcraft, Rogue, que es el ladrón, podríamos decir, el pícaro, Rogue, lo que sea. Pues yo me acuerdo que en World of Warcraft había gente, macho, que le llamaba Rouge, Rouge. En francés, Rouge. Es pero pronunciaban en francés. Eso es una herejía. O sea, vamos a ver. Una cosa es que seas un gordo de World of Warcraft y otra cosa es que sepas leer. No, sí, exactamente. ¿Y si dieron francés? Una cosa no quita la otra. Hay gordos de World of Warcraft que saben leer, pero sé que no. ¿Y si dieron francés en vez de inglés en la escuela? Hay gente que sufre ya eso. Ojo. Pues hombre, pero no te quita el leer. Hay leer... gordos de World of Warcraft que no son gordos. Solo son de World of Warcraft. Es verdad. Pero son un mito. Eso es como... Como que te eso como las mujeres en World of Warcraft, no existen. Bueno, realmente es uno de los juegos con online con más mujeres. Pero eso, Jorge, es un mito. Es como, es tan místico como que te toquen tres galletas de Tiranosaurio Rex en un paquete de galletas de dinosaurio. Ah, antes de seguir con la encuesta, leeré ahora las respuestas, pero esto es muy importante. Lo vi en la página oficial de Galletas de Dinosaurios. Joder. Están haciendo un sorteo de una caja de galletas, edición especial. Que solo va a haber 4 en el mundo. Estás de coña. No. ¿Y sabéis para qué es el sorteo? La gente tiene que votar si quiere salvar al bicho ese raro que no se sabe si es un que dinosaurio. Que no sabíamos o no. Qué coño era. ¿Os el acordáis? De los puntitos. Es de los puntitos. Que no sabemos qué coño es. Si es un dinosaurio o si es un mamífero pues o... Hay que votar para salvarlo. Pero... Y entre los que voten van a sortear 4 cajas. Pero las edición especial... ¿Eh? ¿Las sí, sí, sí, sí, las míticas. A ver, pero está claro que es un trodón. 4 cajas. Edición especial... coleccionista, que nunca habrá, nunca más habrá cajas de esas. Joder, sí. Pero yo me la comería, si o sea que dejaría de existir igual. Si quieres conseguir eso, foro coches, no te queda más remedio. Foro coches, hay que pasar por ahí. Exactamente. Sí. Hoy lo consigue. Lo consiguieron, ¿cómo se llama este programa? Ay, sí. De empeños a la bestia, ¿no? Consiguieron. Sí, les mandaron un vídeo con música de One Piece o no sé qué tontería y el pavo debió ver el vídeo y les contestó. No sé cómo debió ver el vídeo. Pero Jorge, foro coches y conseguirá las 4, no solo una. Es que esto es muy especial, ¿eh? Guau, los coches son muy trolls, ¿eh? Bueno, y ahora dejamos el off topic, carajo, y volvemos a la encuesta. Y las respuestas eran, bueno, la pregunta os la recuerdo, ¿es Rogue el mejor Assassin's Creed? Y tenemos 3 respuestas. La primera es, por supuesto que sí. La segunda es, Assassin's Creed está muerta. Y la tercera es, Gaspar de Moria. Votad, queremos que nos deis vuestra opinión, queremos saber... Si este Assassin's Creed os ha gustado y la próxima semana leeremos las respuestas. Y ojo con una cuestión, hay gente que quiere que vuelva a Odor. Nos lo han expresado esta semana en nuestras redes sociales. Y es un conflicto eso, David. No, vamos a ver. Yo creo que tenemos que tener una cierta actitud tiránica hacia nuestros oyentes. O sea, mantenernos fuertes ante su adversidad. Si quieres Odor, pues te jodes, no lo vas a volver a ver. Salvo que algún día nos apetezca. O algún día especial, yo que sé, Nochebuena o Navidad, algo así. Pero si no, olvidaros de esto. Odor no va a existir jamás. El complejo Lambda se recicla y buscamos nuevas etiquetas, ¿vale? Qué cruel, David. No quiero ir más esto, ¿vale? Porque me estoy cabreando, coño. Durísima. Joder, qué dictador, chaval. Joder, ya está bien, ¿eh? Vale, seguimos con el programa, venga. Bueno, pues vamos con noticias. Noticias de hoy. Pues sí, vamos con las noticias. Y esta semana vamos a hablar de... De un juego que a mí me gusta mucho desde siempre y que hace unos años tuvo su versión HD y una expansión. Hablo de Age of Empires 2, el juego famosísimo de Ensemble Studios, que va a recibir una expansión más. y la va a recibir esta semana. Sale la semana que viene realmente, el lunes. Esta expansión se llama The African Kingdoms e incluirá 4 nuevas civilizaciones, cada una de ellas con su propia campaña. Va a salir a un precio de 8 euros aproximadamente. No es un precio excesivamente alto por contenido nuevo de este juego. Y para celebrar este lanzamiento, Steam ha rebajado el Ace of Empires 2 HD Edition y la expansión que salió en 2013, esta que, bueno, ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, que creo que ahora mismo está a 2 euros. El Ace of Empires creo que está a 4 y la expansión a 2 euros. Son juegos que, si os gusta la saga, merecen la pena, porque os va a dar contenido nuevo, nuevas clases, nuevas campañas. Y que, bueno, a mí me parece genial que sigan publicando, después de tantos años, expansiones para este juego. Sin ninguna duda. Y además es que Ace of Empires 2 tiene ese encanto especial, ¿no? Del tema, a mí lo que más me gusta del tema este de las evoluciones, de evolucionar de edad. Me parecía místico cómo cambiaban los edificios en el momento, ¿no?, en que evolucionabas de edad. Y sobre todo que los bichos pasaban de decir brabulla a decir palabras que se entendían. Digo, ¿y esto no será una estratagema? Bueno, a lo mejor no, yo me gustan las conspiraciones, pero para preparar a la gente para un posible Age of Empires 3 o... No, el 3 de Es que ya existe. El 4, perdón. Sí, lo que pasa, yo no sé si será una estrategia, que podría ser, ¿eh? Lo que pasa es que, por ejemplo, el 3 fue un fracaso de juego. La gente quedó tan asqueada de él que la saga pasó a ser de las más valoradas a la menos valorada. De hecho, luego sacaron un Ace of Empires Online hace unos años que funcionó bien, pero el problema es que abusaba demasiado de los micropagos. Llegó un momento en que no podías hacer nada y era un coñazo. Y la idea era buena del juego, ¿eh? Y sin embargo, pues eso, en 2013 empezaron a sacar estas expansiones, que no creo que sea algo que les lleve un trabajo increíblemente laborioso sacar esto, porque es, pues eso, crear nuevas skins, crear nuevas estadísticas y nuevas campañas. Y que realmente le da mucha vida al juego. Yo creo que este debe ser como un juego nicho, ¿no?, para un grupo muy determinado de gente. Y yo veo más probable que sigan perpetuando más expansiones para este juego que saquen uno nuevo, por lo menos a corto plazo. Esto me recuerda, no es lo mismo que hace no mucho tiempo, se había lanzado un parche para Diablo 2. Sí, Blizzard actualizó Diablo 2. Sí, Blizzard, de hecho, siempre ha controlado mucho actualizaciones de estos juegos. Pero bueno, quiero decir, normalmente un juego que ya tiene tanto tiempo, pues cae en el olvido y ya toma por culo. Además, ha salido hace poco pero el caso de Blizzard no es así, es decir, Blizzard lo actualizó y... Me pareció un detalle cojonudo, porque aparte, no sé, me parece que fue un parche bastante deseado por la comunidad. Hombre, de un juego que había salido hacía un montonazo de tiempo ya. Sí, por eso te digo que me parece un detalle cojonudo. El nuevo juego de Valhalla Games será publicado por Nexon. ¿Y quiénes son estos Valhalla Games? Pues es el estudio donde actualmente trabaja Itagaki, creador de los Ninja Gaiden, si no recuerdo mal, que trabajó para Tecmo. Este tío, hay que decir que ha hecho trabajos muy buenos, así que es una persona de lo más respetable, aunque sea un boca chanclas asqueroso. Bueno, ha hecho trabajos muy buenos y también ha hecho mierda. Ha hecho mierda también. Mierda pura, ¿eh? Pero o sea, bueno, mierda de primera división. Pero ha dirigido juegos muy buenos, ¿eh? Eso también, claro. Bueno, de momento no se sabe si este nuevo juego, que va a publicar su estudio Valhalla Games, va a ser la versión de PC de Devil's Third, o si va a ser un juego completamente nuevo. Lo que han anunciado es que el día 12 de este mes, que es la semana que viene, harán un gameplay en directo, que será como el anuncio oficial de este juego. A ver, pero Devil's Third solo van a sacar el modo online en PC, ¿eh? No van a sacar el juego. El juego sigue siendo, iba a decir, exclusivo. Eso. Sigue el modo historia, está en Nintendo solo, en Wii U, y el modo online lo sacan en PC. Yo voy a hacer un rito templario de promesas. O sea, voy a hacer un rito templario para prometer algo a este programa y a la audiencia. Sorprende, David. Un rito templario, tenéis que ver mi sangre con nosotros. Necesitaríamos música gregoriana para ponernos en situación, pero... esto no estaba... ¿Los gregorianos son templarios o no? ¿Eh? ¿Cómo? Los gregorianos son templarios, los gregorianos. No, pero son curas. No, porque no los quemaron en la Inquisición. Los templarios tienen que ver con curas. ¿Alguno habría, eh? Seguro que sí. Yo solo hablo con gente templaria. ¿Sois templarios vosotros? Yo sí. No te lo puedo decir, David. No yo puedo soy, revelar yo mi David, soy más de Dark Souls. Pero tú que eres de Ciudadano. yo soy un templario musulmán. Vale, vamos a dejarlo de lado. Bien, yo como templario prometo que en este programa un día se va a analizar Devil's Thor. Devil's Thor. Lo prometo. De promesa de templario. Escupí en el rollo de los micros. Vale, eso va a misa. Bueno, a misa no, que los templarios no creemos en Dios. Eso va a algún sitio. Pero una cosa, los templarios de la realidad, es decir, los templarios auténticos de las leyendas y todo eso, como yo. Se supone que sí que creían en Dios. De hecho, guardaban el Santo Grial, se supone. De hecho, yo soy un templario moderno. Joder, en Indiana Jones, los templarios creen en Dios. Indiana Jones, no, que es una fuente. Indiana Jones creó a los mucho templarios. Rigor científico, no, pero Indiana Jones es anterior a Assassin's Creed. Por lo tanto, Indiana Jones es gana en todo. Pero si no es que Indiana Jones es un asesino que mata templarios. Es un asesino. Indiana Jones. No, pero los nazis sí. No, porque los nazis son templarios. Ah, claro, es verdad. Porque Indiana Jones trabaja para los templarios. ¿Y Fraga era templario? No, porque murió. Los templarios son inmortales. Esa es una pregunta muy compleja para este programa. Ajá. Yo creo que ese armatroste que montó en Santiago de Compostela ha sido algo templario. Iba a decir algo más serio. Hombre, nos podemos reír un poco de bajar las gallas del señor Takagi. Yo no me río de bajar. Pero es un hecho. Se ríen ellos solitos. Que él dejó Tecmo y las sagas que él creó. Bueno, que él creó o evolucionó, sí, como Ninja Gaiden o Dread Life, no volvieron a alcanzar las cotas de calidad que tenían con él. Perdona, no estoy del todo de acuerdo. Ninja Gaiden 3. Espera, deja que hable. Ninja Gaiden 2, la versión Sigma, la versión, ya sabes, mejorada. Es un juegazo, ¿eh? Y está bastante bien pulido. Le bajaron la. Y los de Dread Life, Gaspar, yo no sé dónde sacas que me ha bajado el listón, porque los que salieron posteriormente son bastante buenos. Así que eso, yo no estoy de acuerdo contigo. De hecho, fíjate, Itagaki dejó Tecmo, pues se puso a hacer Devil's Tear, que fue un proyecto que se alargó hasta lo absurdo, y salió lo que salió. Entonces, ¿quién necesita a quién? ¿Tecmo Itagaki o Itagaki a Tecmo? Pero respóndeme a eso. Los dos se necesitan. Bueno, ya no lo tengo tan claro. Venga, así que me parece que los dos. Bueno, Ninja Gaiden 3 es una puta basura, eso estoy de acuerdo contigo. Pero los dos han perdido bastante, las dos partes. Epic ha anunciado esta semana un nuevo videojuego. Un videojuego del que no se sabe mucho, que se llama Paragon. Este juego Paragon. Y este juego no tiene parangón. Exacto, es. Sin duda, no tiene. Es un juego templario, ¿no? Yo cuando escuché Paragon pensé en Dragon Age Origins. Que los jefes enanos. Era el Paragon, el jefe enano. De hecho, hay una quest que se llama un Paragon sin parangón. Que era ahí un rollo y. Te hacemos la gracia con el vocabulario. Hostias, que. Bueno, pues este juego. De momento solo han mostrado un vídeo de un personaje. Así, el típico vídeo de, mira, no te enseñamos nada, solo tenemos un modelo 3D muy, muy guay y lo vamos a enseñar desde muy cerca, desde muy lejos y iremos cambiando el ángulo de cámara. Pero bueno, enseñan este personaje y la compañía Epic ha comentado que hasta el 3 de diciembre mostrarán un nuevo héroe cada semana, por lo que se deduce que este juego podría tratarse de un MOBA. Ya sabéis que este género está muy de moda últimamente. Juegos como League of Legends o incluso ahora se estilan híbridos entre MOBA y juego en primera persona y tal, no sería descabellado. Bueno, este juego saldrá el año que viene para PC, aunque se desconoce la fecha, no sabemos de momento. Podemos esperar que seguramente en diciembre tengamos más datos sobre él. Y lo que sí que sabemos ya seguro es que ya podemos apuntarnos a la beta. Podemos ir a la web oficial. En la web oficial de Epic y presionar donde, bueno, hay un botón para apuntarse. Así que eso, un juego del que no sabemos mucho, pero lo más probable es que sea un MOBA o algún tipo de juego competitivo para PC. Iba a decir, yo lo que leí es que iba a ser algo estilo Team Fortress o el futuro Overwatch de Blizzard, algo así en primera persona, free to play con un toque competitivo y por equipos. A mí ya, la verdad es que ya me empecé a escamar a todas las compañías intentando sacar todas un juego de ese estilo. Hombre, es que generan mucha pasta. Se me hace cansino. Generan mucha pasta. Si le metieran tanques son buenos, pero. Yo estoy seguro de que va a ser un MOBA. Porque ahora todas las compañías quieren tener su MOBA. Exacto. Es así. Va, pero no tienen sitio con los tres. No, porque los. Con los dos. No, pero ¿qué hacen? Es cambiar de género. Los tres bichos que hay, o sea. Cambian de género. Por ejemplo, ahora se llevan los MOBAs que son en primera persona y donde tienes que disparar, ¿no? Cuestiones así. Simplemente da un giro de tuerca para intentar buscar su espacio en el mercado. Pero es eso. Estos juegos funcionan muy bien en los eSports. Dan muchísima pasta. generalmente suelen ser gratuitos, como pasa con League of Legends o Dota. Y buen reclamo, no olvidemos, para los niños rata. Sí, a los niños rata les encanta este tipo de juegos. Mm. Y si fracasas, que suele ser lo común, también pierdes una buena cantidad de dinero. Mira, tú sacas, Gaspar. No es tan caro de hacer un MOBA como hacer cualquier otro tipo de juego, ¿eh? Es caro a largo plazo. Pero tú sacas un tráiler, tú visualízalo, ¿eh? Un tráiler de un MOBA que sea de disparar. Rollo futurista como el Call of Duty nuevo. Y le metes de fondo música de Rihanna. Lo petas. Ah, pero eso ya lo hizo Sony la semana pasada. Ya está, Overwatch. El de Blizzard. No, bueno, pero Overwatch. Le falta la música de Rihanna, pero... Sí, lo hizo Sony la semana pasada. Que, por cierto, lo que vi de Overwatch me ha gustado bastante. Sí, a ver. Tiene eso buena que pinta, yo no soy pero... mucho de ese estilo. ¿Sabéis que ese estilo de juego ya...? Es de Blizzard y va a ser un juego de la hostia, seguro. Blizzard siempre da con la clave del éxito. Blizzard saca, yo sí. Que sé, saca. No deja de ser una evolución de los clásicos de principios del 2090, sí. Como los Unreal o cosas así. Si Blizzard saca una mierda de dentro de una caja, de va los a ser. Años 2000 o finales de los 90. Que esa mierda resulte interesante y jugablemente divertida. Seguro. Si saca una mierda dentro de una caja. De hecho, porque bueno, Blizzard. No, eso es verdad. Hay cosas de Blizzard que no me gustan, ¿eh? Pero, que no te gustan a ti, pero es que son un puto éxito. No. Está asegurado, siempre. De hecho, hablas conmigo. Si no me gustan a mí, no le gustan al mundo. De hecho, que luego el mundo lo jode porque es de Blizzard, es cosa suya. Gaspar, tómate la medicación. ¡Oh, qué falso! Jorge, yo te pregunto a ti, que eres fan de Blizzard. Si Blizzard fuese una mujer, seguramente querría sexo con ella. Yo te pregunto, ¿Blizzard ha tenido su particular Virtual Boy? ¿Entiendes? Virtual Boy. O sea, su proyecto de mierda. Sí. O sea, bueno, tuvo el fallido que no salió a la venta. Pero eso no salió a la venta, tío. Sí, no, pero es que Blizzard es lista. Porque tío. Blizzard nunca sacó un juego... No suele sacar un juego a la venta hasta que está suficientemente pulido. Hasta que ha pasado absolutamente todos los filtros. Entonces, StarCraft Ghost puede decirse que es su Virtual Boy. Porque es un juego que estuvo mucho tiempo en desarrollo. Y que... Ni de coña. Al final nada. Como el último MMO, el Titan, que fue cancelado bueno, también. Titan también, sí. Son juegos... O sea, Blizzard es muy inteligente en eso. Porque eso que comentamos. Siempre miran muy bien qué paso van a dar. Y sobre todo... tienen mucho diálogo con la comunidad. Entonces, cuando algo no funciona, ya directamente no lo sacan. Por eso tiene tan pocos juegos publicados Blizzard. Porque dentro de... Joder, una compañía con tanta historia, realmente tiene pocos juegos publicados. Si lo comparas con otras del mismo tiempo, ¿no? Eso, no sé. En ese sentido, Blizzard no defrauda. Iba a comentar, por ejemplo, su MOBA no está teniendo el tirón que se suponía, ¿no? Está pasando... Sí. Estás muy equivocado, Gaspar. Lo que pasa es que la cantidad de jugadores que juegan ese juego. Lo que pasa es que no tiene tantos jugadores como Dota 2, por ejemplo. O como el LoL, por ejemplo. Pero está quedando debajo de eso. Pero sí está siendo un éxito. Lo está petando, Más tú dale más tiempo, ¿eh? Ya veremos a ver lo que pasa dentro de X. Dentro de un año y medio. Mientras no tengas rusos insultando como vosotros dos. Tú dale tiempecito, no te preocupes. Y para mí, sin duda, el mayor hito de Blizzard en estos últimos años es Hearthstone. Que han hecho algo. Con una cosa. Un desarrollo bastante barato para ellos. Y con muy poco han conseguido hacer un juego que tiene, no sé si, más de 20 millones de descargas. Una cosa totalmente, además, anodina, dicotómica, ¿sabes? Que no tiene, es un juego de cartas simple. Pero es templaria. Y bueno, lo bueno de ese juego es que aprovecharon la sinergia con los jugadores. Y a mí que no me gustó. ¿Qué utopía es esta? Frutopía. Ah, bueno, vale, frutopía. Seguimos. Bueno, y vamos a hablar de negocios ahora, porque Activision, nuestra amada Activision, ha comprado King. Ha comprado King, la compañía, si no la conocéis, la famosa compañía de móviles que creó la saga Candy Crush, que actualmente, no sé si es la más poderosa, si no, es de las más poderosas compañías de móviles, y que sin duda es un valor seguro hoy en día. Quería decir una cosa. Ahora mismo, oficialmente, Activision ya es la empresa de videojuegos más malvada de la historia. Es decir, fijaos. Está por encima de ella. Tienen Call of Duty. Tienen World of Warcraft. O sea, Call of Duty, niños rata. World of Warcraft, gordos. Y ahora tienen los móviles. Candy Crush. O sea, con King lo tienen todo. Es actualmente la empresa más cacánida de la industria de videojuego. Es muy cacánida esta empresa. Bueno, ABS Partners, que es una subsidiaria de Activision, ha adquirido King por la friolera de 5.900 millones de dólares. Nada, la calderilla que tenían suelta. El acuerdo, además, fue anunciado por el propio Bobby Kotick. Bobby Kotick en persona anunció esto. Un personaje que ya no aparece tanto, porque, bueno, ahí atrás, debido a todas las críticas que recibía, pues yo imagino que la empresa intentó apartarlo un poquito de la vía pública, digamos, para no empeorar la imagen de la marca, ¿no? Bueno, pues, como digo, anunció esta compra, que es para ellos el paso definitivo para expandirse al mercado móvil, que actualmente, esto no lo digo yo, esto lo dan los datos, es el que más pasta genera. El mercado móvil es bueno, el mercado rey. Y ellos ya generan mucha pasta con Hearthstone, no hay que olvidarlo. Nosotros tendemos, los jugadores, por así decirlo, hardcore, tendemos a menospreciar los videojuegos de móvil, pero como ya he dicho yo muchas veces en este programa, los juegos de móvil son los que pagan la coca. Los juegos de móvil son los que pagan los juegos potentes. Así que es el mal menor. Es muy probable que pronto veamos juegos hechos por King de las grandes franquicias de Activision. Algún Candy Crush con Call of Duty y cosas así. Activision está dirigida por Temperios, por eso tiene tanto éxito. Y te voy a decir otra cosa. No sé si visteis una noticia en la cual se ha comparado, es una estadística, empresas dedicadas al software, bueno, hardware, las que más facturan. A ver si adivináis quién es la primera. Es una china. Sí, no sé el nombre. Correcto. ¿Por qué? Porque es china. Y porque tenía el monopolio del mercado chino. Yo quería hasta que pillaros en bragas, pero ya he visto que estás informado. No, estoy informado. Y la segunda será de la India, ¿no? No, la segunda es Microsoft. Exacto. Es un virus. Creo que era Sony, creo que era Luego Nintendo. Está Activision también. Estaba King en el top 10. No, Nintendo está más abajo. Está más abajo que King, ¿eh? Ojito. Mira, Activision va a ser un puto imperio de la hostia. Yo veo la guerra entre EA y Activision y es que se va a acabar el mundo, joder. Va a ser un puto fallout esa guerra. Y de hecho, Activision, eso, es más poderosa que EA incluso. O sea, Activision, dentro de poco Ubisoft no va a poder competir con Activision. Bueno, yo creo que Ubisoft va a comprar a alguien y ya va a comprar Coca-Cola. Y a comprar Activision. Pero Activision tiene rebeldes, Blizzard quiere independizarse. Tío, Víctor, tengo miedo. Blizzard quiere recuperar. Blizzard quiere recuperar. Va a comprar el complejo Atlanta. Blizzard quiere recuperar su independencia. Yo me vendo 2 millones de... A ver, si ofrecen suficiente dinero, gilipollas no somos. Digo que si Activision ofreciera suficiente dinero por el complejo Holanda, gilipollas no somos. ¿Tú venderías este programa? Hombre, por supuesto. Y con la pasta montaría otro. Yo solo vendería el programa si me dan el suficiente dinero. Pero si todo hombre tiene un precio. Pero si en el programa a ti te echamos, es una sociedad cotizada. Al revés. Me nombran el jefe y os echo vosotros. No, Gaspar, no, tío. Las cosas no. Y ficho 4 Gaspar más como yo. 4 Gaspar. Eso sí que sería un exitazo. Aquí Víctor, Jorge y yo somos accionistas mayoritarios. Lo siento mucho. Estás fuera, tío. Eso es lo que le dijo Steve Jobs a sus compañeros en algún momento de su carrera. Bueno, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de Warner Bros. Warner Bros. Con su Batman Arkham Knight, que tantas desgracias... No tiene vergüenza, tío. No tiene vergüenza. Que Warner Bros. Salía en el top 10 de... Sí, sí, porque es poder, joder, porque es una de las productoras más potentes. ¿Cómo se nota que Arkham Knight en PC fue un éxito? Bueno, pues Warner Bros. Ha anunciado que permitirá la devolución de Batman Arkham Knight en PC. La compañía ha pedido disculpas por todos los problemas que ha tenido el juego, problemas que ya hemos comentado aquí, en su versión de PC, y ha anunciado que hasta final de año abren la posibilidad a que cualquier usuario que haya comprado el juego o su Season Pass pueda hacer la devolución, independientemente de las horas que haya jugado o de cuándo haya comprado el juego. Así que si tenéis el juego de Batman Arkham Knight, no os gusta y queréis devolverlo, podéis hacerlo hasta final de año. ¿Cómo lo podéis hacer? No tenéis más que seguir las instrucciones habituales de devolución de Steam. En Steam hay una opción para hacer devoluciones, pues escogéis el Batman Arkham Knight y ya lo devolvéis. Se comenta que los primeros días hubo algún problema para las devoluciones porque el sistema no funcionaba bien. Imaginamos que por la cantidad de gente que lo devolvió o porque no estaba bien adaptado a la nueva opción. Pero Valve ya lo ha arreglado y ha confirmado que ya funciona, así que podéis devolverlo tranquilamente. Yo no les perdono. Yo no compré este juego en PC, no lo voy a comprar. Mira que yo a Batman le quiero dar pasta siempre, pero esta vez no, me niego. Bueno, me quiero dar pasta a mí mismo, se entiende, ¿no? Y no les perdono por el puto Batmóvil. A mí eso me la suda, a mí el juego me da igual. Pero el puto Batmóvil no les perdonaré en la vida. ¡En la vida! Me rompieron el puto corazón, mi corazón oscuro de murciélago. Y otra cosa, yo pregunto, ¿y esto solo valdrá para las compras digitales? Claro, no creo que valga para las retails. Bueno, retail, no, física. Ojo, la retail, a lo mejor si es Steamworks, a lo mejor sí que se puede hacer, no lo sé. Tal vez lo hagan. No lo sé, pero esto, claro, esto es en Steam. De todas maneras, Jorge, ¿estás de acuerdo conmigo en que si se bajan los pantalones de esta forma es que la cagada ha sido... Están reconociendo que la han cagado... Demencial. Debieron notar el bajón de pasta notablemente. Joder. Víctor, tío, esto solo podría arreglar John Carmack. John Carmack, arregla una Arcanite de PC. Vale, lo hago. Dame 24 horas... Y un Monster. Y un destornillador. Y él lo hace. Él lo hace, con eso ya lo hace. Porque iba a deciros, si me compro una Key por ahí de estas a 10 pavos del juego y lo meto en Steam, Warner Bros. Me devuelve 50 pavos. Creo no, que no, porque sabrán que tiene que ser en Key. Exacto. Lástima. Tiene que ser en Steam. Sabrán que es una Key de comprada en Mercadona y te dirán que no vale. Joder. Y dirán, y te va mal por culpa de que es una Key de Mercadona. De hecho, vale. Fuera coñas, Steam con el tema este de las Keys compradas en webs de Brasil y Ucrania y el Imperio de Hamburgo ya no valen, ¿eh? A mí nunca he tenido pegas y tengo varias de esas por ahí metidas. Yo te aviso. Usando lagunas legales. Yo te aviso. Yo os recomiendo que tengáis, a todos los oyentes, que tengáis cuidado de dónde compráis las claves de Steam. Comprarlas en sitios fiables, en sitios aprobados por Valve, porque si no, os vais a comer los mocos. Porque como os baneen la cuenta de Steam, a la mierda. Hay páginas tipo Instant Gaming, tipo G2A. Esas páginas presumiblemente son legales, es decir, ellos obtienen las claves oficiales. Obtienen las claves directamente de proveedores oficiales, como Valve, como Electronic Arts, Ubisoft, etcétera. Sin embargo, hay veces en las que algunas páginas ofrecen claves de proveedores de terceros. ¿Esto qué quiere decir? Pues yo soy un tipo, que soy autónomo, compro X claves que no, nadie sabe dónde las saco, yo digo que se las compré a Valve y resulta que en realidad son robadas. Y si vosotros registráis un juego con esta clave, vais a perder la pasta invertida en ese juego. Porque, presumiblemente, os van a quitar el juego de Steam cuando lo registréis. De modo que tenéis que tener mucho cuidado con dónde compráis las claves, si compráis claves sueltas. Se me fue el hilo lo que iba a decir, mierda. pasa palabra, Gaspar. Pasa palabra. Oscar, puedes hablar, que estás muy callado hoy. Yo iba a decir algo, se me ha olvidado. Perdón, lo diré en te he contagiado, Gaspar. La amnesia. Sí, iba a decir algo. Estaba pensando. Inteligente, como suele ser habitual en mí. Era muy importante lo que ibas a decir, Gaspar. Sí. Trascendental. Era la cura contra el cáncer. ¿Y dónde están los templarios ocultos? Joder, bueno, ya se me acuerda, ya se me vendrá a la cabeza. Joder. Bueno, vamos con otra noticia y vamos a hablar. De ofertas. Ofertas porque Goodall Games está en sus ofertas de otoño. Riquísimo. Ya sabéis que Goodall Games siempre llega un poquito antes de las ofertas de Steam para que... Para poder pescar algo. Para que no le jodan vivo. Yo creo... Esto yo creo que ya lo comenté alguna vez aquí. Yo creo que Goodall Games y Steam tienen algún tipo de acuerdo o contacto. Porque no. siempre que Goodall Games hace las ofertas... A la semana siguiente, o 15 días después, o antes incluso de que terminen las ofertas de Goodall Games, llegan las de Steam. Esto es matemático, ¿eh? Lo he comprobado, llevo tiempo dándole vueltas, incluso he hecho estudios al respecto, y esto pasa siempre. Entonces yo creo que aquí es el rollo de, mira, no vamos a jodernos entre nosotros, ¿vale? Como nosotros vendemos menos y no tenemos la misma, no vendemos lo mismo que vosotros al fin y al cabo, dadnos un poquito de cuartelillo. Ya me acordé de lo que iba a decir Vito. Bueno, después comentaré el tema de GOG. Si a mí Valve me jode la cuenta de Steam, Vito, ya me hago otra, ya está. Me hago otra y punto, toma por culo. Se acabó. Pero David, ¿y tus 300 juegos? ¿Eh? A ver, yo te digo una cosa. Tengo ahora mismo, David, 666 juegos. ¡Dios! Y no tengo una coña. Tengo 666. A mí si Valve me banea la cuenta, no sé, me corto las pelotas, tío. Yo digo, toma mi puto dinero. ¿Cuánto es? Pago, ya está, toma por culo. Toma mi cuenta otra vez, se acabó, toma por culo, se acabó. Así de chulo, joder. Así de chulo, soy como Cristiano Ronaldo en las últimas declaraciones sobre que es una leyenda. Todo por culo, se acabó. ¿Sabes que me acabas de hundir? Yo pensé que era el que más juegos tenía el complejo Holanda en Steam, tío. Pues lamento decirte que no. Con 336. Pues yo tengo más que tú, cabronazo. Pues yo tengo, menos que vosotros. Pero ¿sabéis lo que es eso, cabrones de mierda? Bueno, yo tengo una nevera y vosotros no. Eso es síndrome de Diógenes digital. Joder, David, me cago en la puta. ¿Y tú qué tienes de físico? Sí, me gustan los videojuegos. Yo puedo garantizar que me he acabado el 1%, de mi colección digital. No, de tu colección digital y tu colección en general. De mi colección en general, yo diría que un 15%. Bueno, vamos mejorando. Yo la verdad es que. Con 14% de margen de error, ¿no? Si me quedara sin mi cuenta de Steam, si me quedara sin ella, lo más probable es que dejase los videojuegos. Para siempre. Hombre, hablando en serio, si me quedo sin mi cuenta de Steam, es un marrón, ¿eh? Daros cuenta que yo compro mucho en físico en PC, sería una putada muy gorda, ¿no? Fuera coña, sería una puta desgracia. Es más, lo llevaría a los tribunales. A mí no me jode Valve. Y yo contigo. ¿Eh? No, tú no, que pierdo. Iba a decir otra cosa, Jorge, a raíz de GOG. Y esto es completamente en serio, ¿vale? Ahora dejo de lado mi máscara de templario. A mí GOG no me ha entrado. No me ha seducido. A mí tampoco. No me ha seducido. Pues... O sea, yo, para mí ahora, cuando hablas de PC, pienso en Steam. Cuando porque tú eres Steam, hombre de marcas. PC. Te gusta tener todo centralizado. No, o sea, quiero decir, yo, para mí Steam no es todo ahora, ¿entiendes? Y cuesta mucho que llegue alguien, a pesar de sus buenas intenciones. Y de verdad es que no me entra, Jorge. Lo he intentado. Yo solo uso GOG para jugar The Witcher 3, que está bastante bien, por cierto. Pero no para las ofertas. Bueno, continuando con la noticia. Como comentábamos, han abierto sus ofertas, son las ofertas de otoño, y nos ofrecen la posibilidad de conseguir juegos gratis, dependiendo de cuánto dinero gastemos. Si gastamos 4,59 euros, nos regalan System Shock 2. Si gastamos 13,69, nos regalan las Crónicas de Riddick, Asalto a Dark Athena. Y si gastamos 27,19 o más, nos llevamos Vanished, este juego de estrategia que sacaron hace unos años. Además, no es descabellado que pongan algún juego gratis, porque ya sabéis que GOG, de vez en cuando, en mitad de las ofertas, te cuelan un juego gratis hasta fin de existencias, así que aprovechad, estad atentos a la web, porque a lo mejor os lleváis algo gratis. Iba a comentar, yo estoy como él, es que yo cuando conecto el PC, o sea, realmente para mí Steam es como otra consola, o sea, tengo ahí mi colección de juegos, en este caso son digitales, tengo mis opciones como en la Play Store o en el bazar de Xbox. Bueno, mejoradas, gratuitas y lo que quieras, ¿no? Pero para mí es casi como una consola. Y GO es como David, lo probé un poco y no me convenció tampoco. A ver, Jorge, comenta. Nada, yo quería comentar un tema de GOG, porque yo soy un gran defensor de esta plataforma. Yo tengo... No hay una colección tremenda, pero sí, yo tengo probablemente más de 20 juegos. O igual llego a 30 en GOG. Y lo bueno de GOG es que son juegos sin DRM, es decir, juegos que no requieren conectarse a internet ni meter una clave para poder jugarlos. Son tuyos para siempre y haces lo que quieras con ellos. Y yo tengo una anécdota de esta semana misma, que, bueno, Víctor y yo tenemos un hermano mayor que nosotros. Y vino a comer a casa. Y, joder, nos dijo, joder, qué bien lo pasaba jugando al juego de Vampiro a la Mascarada, el primero. Juego que venden en GOG. Y yo le dije, joder, Marcos, pues, tío, yo lo tengo en GOG, lo descargo y te lo paso, porque no tiene DRM. Cogí, descargué el juego, lo metí en el Dropbox y se lo pasé. Así de fácil. En Steam no podría hacer eso. Bueno. Y ya está, le pasé el juego, le presté mi juego digital a él. Pero en Steam se podía hacer otra cosa. Le podrías prestar la biblioteca entera. Incluso que se lo hagas con tu cuenta, si tu hermano de confianza. Pero es tedioso, ¿eh? Es tedioso hacer eso. Porque lo pones offline. Porque yo con GOG me pide el vampiro. Cojo el vampiro, lo descargo. Toma, pendrive. Sí, tío, que no. Vampiro. A ver, yo he dejado que conocidos míos se lo queden, claro, con mi cuenta de Steam. Y pero bueno, que aún así. La clave tal, no es lo mismo. No es lo mismo, pero bueno, es una alternativa. Y esto es lo que ofrece esta plataforma, que es libre de DRM. Con cualquier juego, ¿eh? Incluso de Witcher 3, libre de DRM. Yo creo que los de GOG sois los nintenderos del PC. Estáis ahí en una esquina y os creéis, ¡oh, somos dioses! Y además, una cosa importante de GOG es que tiene muchos juegos que no los encuentras en ningún otro sitio. Juegos antiguos, como este mismo, el Vampiro Bloodlines, que no lo hay en ninguna otra plataforma. Por el chat se cuestionan, se hacen esta pregunta, ¿fin de existencias en una tienda digital? Sí. Veréis, os comentaré cómo funciona esto. Realmente... Una tienda como Steam negocia con el dueño de ese juego, con el dueño de los derechos de distribución de ese juego, pongamos Electronic Arts, bueno, Electronic Arts no, que no se llama muy bien, pongamos, por ejemplo, Activision, ¿no? Ellos negocian la venta de ese juego en Steam. Y cuando la negocian, negocian un número de claves que Steam podrá vender en su plataforma. Es decir, por ejemplo, dicen, vale, vamos a negociar 100.000 claves que puedes vender Steam. Cuando acabes las claves, te jodes y ya no tienes existencias. Esto ha pasado muy pocas veces en Steam, pero ha pasado. Pasó con Prey, por ejemplo. Con Prey, por ejemplo, pasó que en unas ofertas se desagotaron las claves que tenían, de las cuales tenían derecho a distribuir, y se agotaron las claves, y así es. O sea, el digital es finito y los límites los pone la distribuidora. No es solo ese problema, ¿eh? A veces también lo que ocurre son temas de licencias y los juegos desaparecen de Steam como por arte de magia un día para otro. Bueno, a menos que lo hayas comprado, claro. No, claro, una cosa es el, digamos, la posibilidad de compra y otra cosa es el derecho de poder descargarlo. Si el juego ya es tuyo, es tuyo. Y Steam, ya no aparece a la venta. Aunque no esté en el store, tú lo tienes en tu cuenta para siempre. Tienes derecho para descargarlo sin ningún tipo de problema. Pero antes me comentó Jorge las crónicas de Reddick, que es Auto Andar Cacina. Este juego está, yo lo tengo en Steam, de hecho. Desapareció de la tienda de Steam hace ya 3 o 4 años. Yo lo tuve que comprar en GOG, ese juego. Ya no está en Steam. Son temas de licencias y te jodes. Y por cierto, esto es una diferencia importante respecto a consolas. Tú tienes un juego en tu biblioteca de Steam y aunque desaparezca el juego de Steam, tú lo puedes descargar las veces que quieras. Sí, lo acabamos de decir. Sabemos que en consola no. Hace poco pasó con la demo esta del nuevo Silent Hill de PT. Bueno, pero eso es diferente. Que la gente que lo tenía, si lo borra, vale, no lo puede volver a descargar. Sí, pero bueno, porque vale. Eso es un producto que los derechos eran parte de Konami y Konami pidió, es profeso, claro, que se retirara ese material. Eso fue un deseo. Aparte que era material gratuito, nadie pagó por él. Se lo concedieron. Porque de otra forma, con juegos... que también ha pasado, juegos que ya se han dejado de vender en las stores de 360 o Play 3, los puedes seguir descargando, ¿eh? Una cosa es una puta demo y otra cosa es un juego por el que has pagado. Claro, efectivamente. En todo caso, os voy a recomendar una página, se llama steamdb.info. En esa página hay una calculadora que calcula el valor de vuestra cuenta de Steam y dice datos interesantes como, por ejemplo, cuántos de los juegos que tenéis habéis jugado. Por ejemplo, yo llevo un 55% de los juegos, lo cual está bastante bien, ¿eh, Gaspar? Supera tu 15% ampliamente. Fijo que más, porque le saco los cromos con programita, así que cuenta goles de juego. ¡Qué judío es Gaspar! ¡Qué rata! ¿Nunca usaste mi cuenta de Steam, sabes cuánto vale, David? ¿Cuánto? 6.000 euros. Me parece poco. O sea, ¿Te la compro por 100? No. De hecho, te hace una estimación del coste, de cuánto te habría valido, cogiendo los juegos en la mejor oferta de su historia. Hay precio más bajo que estuvieron en la plataforma y mi cuenta valdría aproximadamente 1.800 euros. O sea que fijaos, el descuento es muy considerable. He podido ahorrar mucho dinero en videojuegos en Steam. Y probablemente lo hayas ahorrado igualmente. Claro, probablemente. No esta cantidad, pero unos cuantos miles de euros probablemente me haya ahorrado. Iba a decir, eso es verdad. Yo siempre suelo tirar ofertas, aunque hace poco me sentí raro. Pagué 30 euros por un juego, 28 euros por un juego en Steam. Joder, yo hace la hostia que no pago tanto por un videojuego. Vale, tenía ni un PayPal y 5 euros los cromos y tal, pero me dejé 28 y dije yo, hostia, me he dejado 28 euros. Da igual, me gusta el juego, lo quiero. Yo tampoco. Me sentí como David en ese momento. Tenía el poder. Te sentiste rico por un día, Gaspar. Sí, dije yo, lo quiero, mío, para mí. No, rico de espíritu, por supuesto. Y de corazón, claro. No, de corazón no. Y nos vamos con la noticia de la semana. Blizzard volverá a dar soporte a sus juegos clásicos. Un tema del que hablábamos antes. Este es un Macrosolve. Era un tema que comentábamos antes, que sí que es verdad que Blizzard, por tradición, siempre con sus juegos antiguos, seguía parcheándolos todos los años. Y hubo ahí un tiempo que dejaron de hacerlo. Bueno, pues esta semana tiene lugar la BlizzCon. Si no recuerdo mal, empieza hoy, y va a ser el fin de semana. Ya sabéis que es la convención anual de Blizzard en la que muestran todo lo tocho, todo lo que tienen. Bueno, pues como viene siendo habitual, la semana en la que va a haber BlizzCon ya empiezan a salir las noticias, filtraciones, rumores. A continuación voy a hablaros de una recopilación de noticias que ya no son simples rumores, sino noticias filtradas y confirmadas y contrastadas por otros medios. Y una de ellas es esta, el tema de que Blizzard ha anunciado que están montando un equipo para trabajar en sus juegos clásicos. No queda completamente claro si se refieren a trabajar en remasterizaciones o a trabajar simplemente en parches, pero aún así, el hecho de que saquen un parche para un juego como Warcraft 3, por ejemplo, o para Diablo 2 o tal, juegos que ya hace tiempo que no tienen soporte, pues está... bastante bien recibido. Por otro lado, han anunciado que Overwatch, el juego del que hablábamos antes, ese juego de disparos de Blizzard, llegará también a consolas, y que no se tratará de un juego free to play, sino que valdrá, al menos en consolas, sus 60 pavos reglamentarios. En PC imaginamos que también, pero bueno. Inicialmente se había hablado de que este juego iba a ser free to play, pero parece ser que no. O por lo menos eso es lo que comentan varias fuentes, entre ellas la que consulté yo, que es la revista Forbes. Bueno, se comenta que este juego saldrá, Overwatch, en primavera de 2016, en una fecha todavía por concretar. A lo mejor la conocemos durante este BlizzCon, ya veremos. Bueno, como no podía ser de otra manera, también hay noticias de World of Warcraft. Tuvo también su protagonismo el juego. Y se ha confirmado la fecha de lanzamiento de la nueva expansión, que se llamará La Legión. El juego llegará el 21 de septiembre de 2016. Esta expansión, además de incluir una nueva clase y un nuevo continente, nos dará la posibilidad de alcanzar el nivel 110. Y bueno, trae más novedades que ya las comentaremos en otro momento. Y por último, Blizzard ha vuelto a dar detalles de World of Warcraft sobre el número de suscriptores y parece ser que han bajado hasta los 5,5 millones. Han bajado unos 100.000 desde el último trimestre en el que dieron las cifras. No es una bajada considerable en tan poco tiempo. Y según han comentado, se trata de la última vez que van a hablar de los suscriptores de este juego. Eso es porque van de culo. Exacto. Eso es porque a partir de ahora ya no mola hablar porque ya son pocos. En comparación con los... Este juego llegó a tener 20 millones de suscriptores, ¿eh? O sea, no es ninguna coña. Pero este juego tiene más de 10 años. World of Warcraft, ¿no? Sí, más de 10 años. Ya debe haber algún juego que está a punto de superarlos. ¿Cuánta quizá, pasta cerca debieron hacer con este juego? ¿Cuantísima? O sea, no nos da la puta cabeza para pensar en esa cantidad ingente de pasta. Y se la gastaron toda en Diablo 3. Es que vamos a ver, si han podido mantener este juego durante tanto tiempo es porque les ha dado la pasta mansalva, ¿no? Sí, sí, joder. Pero una pasta, Viz, este es que no eres consciente de la cantidad la de pasta. Fiesta, es que, de hecho, o sea, Bobby Kotick bañándose en oro, tío, en oro líquido. Sí, joder, sí, sí. Es que además, ¿cuántos MMOs del estilo se mantienen aún con cuotas? No, no hay precedentes. Es que no hay, los hay. Al final todos caen y todos son gratuitos, pero vuelvo a ver en la puta vida. Hay un juego que resiste como un campeón. No a este nivel, Gaspar. Estamos hablando de... No, no, pero resiste como una salud todavía. Y eso que está el sustituto a la venta, que es Final 11. Bueno, sí, Final 11 también. Sí. ¿Final 11? Yo siempre lo quise probar. Pero no está, pero no está a nivel, ¿eh? No, hombre, no es, juega en otra liga. Hace un año salió, el sustituto es muy bueno. Comparar, a ver... Debe rondar todavía en el millón. En cuestiones, quizá, honestamente, en cuestiones de lo que sería pasta, volumen, todo lo que quieras. Comparar Final 11 con World of Warcraft es como comparar, yo qué sé, un equipo de la peña de un bar con el Real Madrid. A meta, tampoco exageremos. Final 11 en su momento de esplendor también tuvo unos cuantos millones. Sí, no llegaría al nivel, no llegó obviamente al nivel de World of Warcraft, pero bueno. Pero en este caso... Me refiero que también tiene algo de mérito mantenerlo ahí con cuotas, ¿eh? Hombre, claro que sí. Lo que tiene mérito es no irse a la mierda. Eso tiene mucho mérito porque han salido un montón de MMORPGs que se han ido de carajo. Por cierto, ¿EverQuest cuánto tiempo estuvo en la becha? Hasta que salió World of Warcraft. es broma. No, pero sí que aún un tiempo después tenía bueno, jugadores. Luego sacaron otro que coincidió con World of Warcraft en pleno esplendor y se lo cepilló con patatas. Y Star Wars Galaxies cuando lo compró Sony. Bueno, y lo cierto es que hubo un juego anterior a World of Warcraft, que es el Ultima Online, que ese juego sí que tuvo muy buena salud y duró muchos años, ¿eh? Lineage 2 también tuvo cuotas durante muchos años y fue un gran hit hasta que llegó World of Warcraft. Compitieron unos añitos y luego Lineage ya tuvo que hacerse free to play y ya se pudrió el juego. Lo hicieron fácil para los casuales. Como casi todos los que salieron en la época de World of Warcraft. Sí, en todo caso, bueno, volviendo al tema, muy buena noticia esta cuestión de Blizzard de volver a sus clásicos. Porque los jugadores, especialmente fans de las sagas antiguas de esta compañía, siempre agradecemos, ¿no?, el cariño que deposita esta desarrolladora de videojuegos en estas sagas tan clásicas. A mí siempre me queda el tema, ¿no?, de volver a ver un Warcraft de estrategia, ¿no? Es el gran fetiche que tengo yo con respecto a Blizzard. Por cierto, si me lo permitís, es una noticia extra que leí, me ha hecho mucha gracia. Sabéis que Konami dijo que iba a virar hacia el tema de las máquinas de pachinko y todo tipo de cosas, ¿no? Hace un par de horas leí la noticia de que las máquinas de pachinko habían caído sus ventas un 50%, explotó la bueno, burbuja. Bueno, ventas, quieres decir el... Los ingresos, habían caído un 50%, vale. Que había explotado burbuja, y el gobierno japonés les iba a poner un impuesto, porque las apuestas son ilegales y las máquinas tenían un vacío legal, o sea, sí. Han jodido a Konami brutalmente. Bueno, es lo que tiene siempre apostar. Puedes sacar un nuevo Bomberman Zero. ¿Sabes lo que pasa? Que Phantom Pain ya 5 millones de copias vendidas, Konami está muy contenta y ha dicho, oye, vamos a hacer otro Metal Gear, ¿qué os parece? Pero sin Kojima... Bueno, sin Kojima contratarán a un mercenario cualquiera para que lo haga y ya está. Igual pueden hacer un juego sin cinemáticas. En todo caso, vamos a irnos a nuestro foro, complejoanda.forex.net, porque en el post de programa de hoy, Jorge, están comentando. Pues sí, Sonderone84 comenta: buenas chicos, la verdad es que la saga Assassin's Creed me tiene un poco saturado, demasiados títulos en poco tiempo. Se me quitaron las ganas después de pasarme el 3. Pero bueno, a ver si me convencéis para volver a engancharme a la saga. Postdata: hoy mi hijo hace una semana que vino al mundo. Ya tenemos otro miembro para el complejo Holanda. A ver si me deja escucharos tranquilo. Bueno, pues enhorabuena. Enhorabuena. Felicidades. Y bueno, que estos meses vas a dormir poco, me parece a mí. Así que pues sí. Toma mucho Monster. Bueno, Artoria77 comenta que hagan una jodida entrega en el Japón feudal, que es lo que llevamos pidiendo desde el 2. Se refiere a Assassin's Creed. Seathor comenta: yo creo que por culpa de Unity se ha sido muy injusto con que una de las mejores sagas de los últimos años, que salvo el anterior menciona, joder, es que está ahí mal escrito el tema, que la anterior mencionada y el 3, el resto han sido sobresalientes o han cumplido con creces. De hecho, ha sentado cátedra cuando alguien dice tal juegos es al fusión de Assassin's Creed y tal. Yo creo que escribió en el móvil y... Sí, tal vez. Eso sí, también digo que ¿qué coño pasó con Desmond? Porque Rogue y Unity no sale nada de él. En teoría sigue vivo de forma virtual. Está de vacaciones. Creo que es mejor no comentar ciertas cosas que pueden ser un puto spoiler. Vale. Bueno, en todo caso, cuando un personaje de videojuego desaparece, es que se ha ido de vacaciones, ¿verdad, Jorge? Exacto, o que fue un mago. Y Mime dice: hay que salvar al dinosaurio. Siempre fue mi preferido porque no sabía qué coño era. Es que, ¿qué coño es? ¿Qué coño es? Deberíamos, una rana, es un dinosaurio. Deberíamos salvarlo porque, precisamente, es clásico. Estas anécdotas se perderán como lágrimas en la lluvia. Los niños de mañana no serán la pregunta trascendental que nos hicimos nosotros de... ¿Qué carajo es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué dinosaurio es este bicho? ¿No? Es importante eso. Duchat dice: al último que jugué fue a Black Flag. Me divirtió bastante. Las batallas con los barcos molan y hasta cierto punto son innovadoras. Por cierto, me da igual que quitéis Odor, porque nunca supe quién o qué es Odor. Por lo menos a Gaspar lo conocemos todos. Y Moria me subí en una el otro día en la feria de mi pueblo. Bueno, y aquí tenemos a Yo o Hilo, no sé cómo será, que además tiene una foto de Odor en el avatar, es bastante propio, y dice: no pensaba cambiarme de avatar en la vida, pero después de escuchar esas durísimas e injustificadas declaraciones me he visto obligado a hacerlo. Cuidado, David, que has ganado enemigos. Se ha puesto un avatar de Odor, ¿eh? Mira mi cara de tensión. Y ojito que Odor es un tío muy grande que puede matarte con manos desnudas, ¿eh? No me toques el estatuto, ¿vale? Bueno, hasta aquí el foro, señor David. Vamos con un poco de música. Hoy os voy a traer una pieza musical de George Perkitt, de la banda sonora de Assassin's Creed 1. Yo creo que la mejor pieza musical de este juego, de este asqueroso juego, por cierto. Bueno, lo y mejor nos, es la música. Nos vamos entonces con un poco de música de Assassin's Creed. Volvemos con Solz y no Solz. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis, como siempre, descargar semanalmente en complejoanda.com, desde iTunes y también desde iVoox. Por supuesto, podéis escucharnos todos los viernes en directo de 10 a 12 de la noche desde nuestra maravillosa emisora radiobatetoads.com o a través de nuestro canal de twitch.tv, el Complejo Anda, todo junto. También estamos en Steam, somos el Complejo Anda y tenemos grupo de Steam, el Complejo Anda, también donde... Somos mentores, podéis acceder directamente a nuestro contenido, a nuestros análisis, a nuestras reseñas desde la propia tienda de Steam cuando vayáis a adquirir algún juego, siempre y cuando lo hayamos analizado. Estamos en Facebook, el grupo, por supuesto, El Complejo Aranda, y también en Twitter, Complejo Aranda todo junto. Tenemos canales de YouTube donde subimos semanalmente contenido variado, gameplays, videoblogs, etcétera, llamado El Complejo Aranda TV. Os aconsejamos que os paséis para disfrutar de algo más de contenido con respecto al programa de radio. Y por supuesto, en nuestro chat en IRC Hispano, en donde tenemos conectados ahora mismo a Ángel, Artorias, Ajax, Buen Juego pero faltan dinosaurios, Campone, Choriworky53, Complejo Holanda mezclado no agitado, Dab1, dame un ticket para poder atacar, Dante GTX, Denis el Azul, Dog Argento, Ducha, el Batmóvil ocupa 12 GB de RAM, el mejor asesino de Kratos. Eso es una pullita de Assassin's Creed. Kratos no es un asesino, pero bueno. Es un genocida. Sí, ya te digo. Fenris 131, Gaspar vuelve loco a Cthulhu. Lisbeth es mía, Bonomán, vas a morir. Tenemos también a Los catalanes son templarios. Tenemos a Me llamo Torrente, José Luis Torrente, Oscar, queremos programa en YouTube, Paco Gual, Parrou, bueno, el escuadrón. Tenemos también a El ruso italiano. Y también tenemos a Sacadme del Animus, cabrones. De Lidic, The Dark, Gaspar, Toki Tori, Toraz y Víctor ya no es un noob. Efectivamente, porque me he pasado Dark Souls, amigos, así que soy legendario en este momento. Soy más legendario que toda la gente que no se haya pasado Dark Souls. No, el legendario es el que se complatina en Dark Souls, Víctor, tío. Tú eres uno más. No, me lo he pasado, no soy uno más, tío. ¿Cuántos huecos habrá en Dark Souls? Muchísimos. En todo caso, también último recordatorio, recordamos que tenemos grupo en la comunidad de PlayStation 4. Sencillamente buscad a David o a Oscar y podéis meteros en el grupo donde, bueno, ya están pensando en hacer algunas quedadas y cosas del estilo. Yo estoy en modo oculto, no me podéis encontrar. Porque eres demasiado legendario. ¿Ves? No, es para que la gente no me agobie. Oh, qué vas, mentira. Podéis buscarme y ya vemos que el sistema este de grupos de Sony es una puta mierda. Así que si buscadme a mí, a Oscar, yo soy The Fly en PS Network, The Fly, y ahí me podéis encontrar, ¿vale? The Fly con tres síes, ¿de acuerdo? Gracias. Señor David, nos vamos con Sol y Dinosol. Sí, con Sol y Dinosol. Y Víctor, iba a proponer una nueva etiqueta, un nuevo hámster, ¿vale? Hámster. Hámster es templario, y poned la persona que queráis. Vale, es templario lo que sea. La persona más graciosa o lo que sea. El más original ganará nuestro reconocimiento. O sea, que el hámster es templario en todo junto. Es templario, eso es. Y poned ahí gente que se os venga en la cabeza o gente, agrupación de gente o lo que sea. Vaya, como queráis verlo vosotros. Bien, soy Inosol. Yo, la verdad es que hoy traigo el que puede ser uno de los souls más legendarios de la historia de este programa. muy deseado por mí. Al fin de cuentas, esta sección es mía y hago con ella lo que quiero, como Jorge con noticias y demás. Yo me la follo y no pasa nada. Y creo que es algo que todos compartiréis conmigo, que por fin, hostia, por fin. Pero espero que sea algo más que una simple promesa, un simple, ya veremos, un simple condicional, un simple caso hipotético. Espero que sea algo real. Y en vista de que ya se va a acabar cierto juego, que su desarrollo ya ha terminado y ya está a punto de salir de la venta, ya el momento de trabajar en esta saga. Y es que, amigos, Crystal Dynamics ha dicho que hay muchas posibilidades de que hagan un nuevo Legacy of Kain. Venga ya. ¿Dónde has visto eso? Eso lo he visto en la... Es una noticia. Está ahí, una noticia. Ha sido muy reciente. De hecho, es posible que por eso no hayas visto tú en algún sitio, Jorge. Pero ya está circulando por ahí. O sea, según ellos, después de terminar el último Tomb Raider, es muy probable que hagan un nuevo Legacy of Kain. Sería una gran noticia eso. Claro, que igual te hacen un MOBA de Legacy of Kain y ya me han jodido. Pero en fin, vamos a pensar que va a ser un juego como los clásicos. Noticia cojonuda. Para mí es una saga que merece ya una actualización, que merece volver por la puerta grande, de la que nunca debió salir. Y un juego que absurdamente, saga que absurdamente cayó en el olvido sin ningún motivo, simplemente porque por exigencias comerciales pues se obligó a Crystal Dynamics a trabajar en la saga Tomb Raider, y de hecho se han dedicado a eso en los últimos, qué sé yo, 8 o 9 años, pues por ahí más o menos. Pues eso, unos quejicas. ¿No sacaron hace unos años en Steam un MMO de la saga? Sí. Sois unos quejicas, la saga está viva, joder, ese MMO tiene goza de salud y es famoso en el mundo entero. Vale, yo voy a hacer otro rito templario aquí. Joder. ¿Y cómo otro, se otro rito templario? Otro rito templario. Es como una porra, pero templaria. Vale, pues gritar porra, joder, por eso lo he dicho. Cuando estás atentos, pero, hostias. A ver, macho, es que. Ya mataste el ambiente, nada, es que no puedes confundir los términos así, pues, sino. Rito templario, tío. Ya está, rito templario. Tirar el bolígrafo al suelo. Yo me comprometo a analizar el nuevo Soul River. Me comprometo. Y es una promesa, o sea, es una promesa que le hago a Crystal Dynamics. Y es un deseo de futuro, ¿entendéis? O sea, para mí este juego va a ser una realidad. Y yo estoy deseando que sea una puta realidad. Y estoy deseando que, no sé, que vuelan por la puerta grande, que saquen una edición coleccionista donde vendan, no sé, con un muñeco de Kane, con un muñeco de Raziel, me da igual, lo que sea, de verdad, hacedlo, por favor. Y yo os haré spam en este programa, que llega a millones de personas. David. Sí. Tenemos un Souls. Un Souls bastante tocho, Jorge. Esto es una noticia en primicia. Y es que han conseguido salvar a la galleta de dinosaurio del bicho que ni Dios sabe lo que es. Y ya hay tres ganadores, tres personas, hijos de puta, afortunados, que se llevarán su caja de galletas edición especial. Y digo yo, ¿por qué osas decir que es un Souls si yo no le he dado mi permiso para ser un Souls? No, para mí es un Souls porque no me he llevado yo las galletas. Yo había participado, es que... ¡Qué tongo, joder! Pero entre bomberos no nos pisemos las mangueras, ¿vale? Cuidado. Es un Souls o no Souls si lo digo a ver, yo. Pero por una parte es un Souls porque salvaron a la galleta en cuestión. Hubieran matado para siempre, ¿eh? Bueno, pues entonces vale, es un... Bueno, no sé, Jorge, cállate, ¿es un sol o no sol? Es un sol, sí, pero no porque no, tú no la es tienes, un, ¿okay? Es un sol. Es un... Solo sol. Solo sol. Bueno, vale. Porque es sol, porque salvaron la galleta, pero no sol por la sensación agridulce de no haber conseguido... Lo he tenido a la perfección, te lo digo para que no lo expliques y no volvamos a lo clásico de entender y seguir sin entender. Oscar, tío, no hables tanto, joder. Bueno, el siguiente No Sold ha sido algo un poco improvisado. Hoy Gaspar me ha dado una mala noticia. Siempre me das malas noticias, Gaspar. No sé si es a propósito o es una cosa incidental o casual. Espera que te dé paso, hostia. Estamos en la radio, ¿vale? Te respeta los tiempos de la radio, ¿vale? Es culpa de Oscar. Tienes razón, Oscar, tío, cállate ya. El caso es que, como ya sabéis, hace aproximadamente... ¿Cuánto tiempo, Gaspar? 4 o 5 meses. Se lanzó en Xbox One y PS4 el recopilatorio, entre comillas. Un poco... Lo de entre comillas es importante, ya sabéis por qué. De la Hamsun Collection, o la Hamsun Edition, me acuerdo ya. De Borderlands, que incluía Borderlands 2 y Borderlands de pre-sequel. Pero hoy Gaspar me ha dicho lo siguiente. Recítalo tú. Bueno, han anunciado que creo que a lo largo de este mes van a sacar un triple pack... Una colección única, los tres juegos con todos sus DLCs. O sea, los tres juegos, Borderlands 1, 2 y PS5. Sí, con todos los DLCs. Recordáis que el 2, la GOTY no incluye todos los DLCs. En este caso, viene el 2 completo, todo. Los tres, atención, para 360 y Play 3. O sea, vamos a ver si me he aclarado. Es decir, sacan un recopilatorio con los tres juegos para PS3 y 360. Consolas que, bueno, ya están en su, digamos, último ¿cómo decirlo de una forma poética? Aspar, un último en su última exhalación de vida. En su canto de cisne. En su último coletazo. ¿Cómo se dice? Último extracto de la muerte. ¿Cómo es? Es su canto en el cisne, joder, en el final. Como que se nota que soy templo y tengo un montón de palabras en la cabeza. Bueno, el caso es que consolas que ya están a punto de morir, les quedan, pues yo calculo que un año y medio, dos años, como muchísimo tres. Qué generoso es, yo no pasan estas navidades. Bueno, no, tranquilo. Y resulta que la Hanson Collection solo incluye dos entregas, y una de ellas, a mi juicio, bastante peor que Borderlands 1. Incomprensible, sinceramente incomprensible. Yo espero que compensen a la gente y que me den el Batmóvil y Borderlands 1 para la Hanson Edition. esto no tiene puto sentido, de verdad. Esto es un Nosol Gaspar de libro, te felicito. Veo que estás progresando y que entiendes el concepto de esta sección. Muy bien. Yo es que pienso que el 1 van a hacer un remake a lo grande. ¿Un remake? ¿Qué es eso? Un remake. Ah, vale. Vale, a lo grande, pues, no sé, tengo esa sensación. Porque no es normal lo que han hecho. No lo sé. Bueno, y vamos ahora con otro Norsol. Me he enterado de última hora porque yo leo webs extranjeras porque soy trilingüe, ¿sabéis? En realidad intento leerlas y entiendo un poquito. Entiendo algo, ¿vale? Y he descubierto una cosa peligrosa. De hecho, a mí me pasó hoy algo parecido. Al parecer en UK, United Kingdom, ¿vale? Para los de la LOXE. Están teniendo problemas a la hora de comprar, fijaros, a la hora de comprar la edición coleccionista de Fallout 4. Vale, Fallout 4, ese juego que va a salir la próxima semana, que según Bethesda ha dicho que va a superar a Skyrim, que va a ser la puta hostia, y que va a dejar al brujo este de Witcher a la altura del betún. Ya veremos. El caso es que varios usuarios han notificado problemas a la hora de comprar la edición. No es falta de stock, no es, digamos, un problema del tipo que se cancela la edición. Problemas a la hora de comprarla. Debo decirlo que yo hoy la he comprado, me vendrá la próxima semana, y también tuve un par de problemas incomprensibles que al final pude solucionar. Así que no sé si es algo extensible a todos los territorios, a todos los casos, pero bueno, tenedlo en cuenta por si os ha pasado algo, sabéis que parece que hay algún tipo de problema con la opción de comprarlo, ¿de acuerdo? Simplemente eso, lo he leído de casualidad y creo que merece la pena mencionarlo. Así que una putada y espero que tenga solución para aquellos perjudicados. Y vamos con la Soul Edition de esta semana, que creo que es la mejor Soul Edition de la historia. Joder, dices mucho decir, ¿eh? No puede ser. De la historia, pero por un motivo muy sencillo. Porque tiene un uso práctico. ¿Vale? Y es la edición coleccionista Juggernaut. Ya el nombre mola la hostia. ¿Qué coño será un Juggernaut? ¿Qué es un Juggernaut? Algo muy grande. Juggernaut. El caso es que la edición coleccionista de Black Ops 3, la brutal, ¿sabéis que las ediciones coleccionistas de Call of Duty siempre traen cosas ultra transgresoras y super prácticas? Gafas de visión nocturna, con coches teledirigidos con drones, cámara incorporada. Será Juggernaut, drones, ¿no? No me dejo. Juggernaut, coño, si lo ponen ahí. Juggernaut, hostia. Juggernaut. Ese no es un personaje de Marvel. Sí, por eso lo digo. Juggernaut, sí. Y la última de Ghost es una especie de cámara que se incorpora. Bueno, que se puede comprar un casco. Esa sí que fue una mierda de edición, por cierto. Esta edición trae una caja a modo de caramelos. ¿Sabéis estas cajas de caramelos circulares que tienen caramelos, lógicamente? ¿Y trae caramelos? No, trae posavasos de goma. Qué mierda. Qué mierda, tío. Pero muy chulos, ¿eh? Y huelen muy bien, creo que están por ahí. Pero no trae caramelos. Pero huelen a caramelos. No, huelen a plástico, pero plástico de calidad. Es no es comestible. Bueno. No, Gaspar, no es comestible, pero bueno, te puedes comer si quieres. Trae una serie de postales de soldados o de tipos de soldados, no sé, o de clases de soldados. No sé exactamente a qué se refiere eso, una cosa un poco estúpida. Y trae lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. O sea, yo le he dicho, joder, esta edición merece cada puto euro. Una nevera portátil. Pero muy tocha. No, portátil no, perdón. Portátil no es no porque es portátil porque cojones. Hay que enchufarla. Pero es una puta nevera que enfría cosas, que es magistral. Y que además, si la abres, tiene sonido. De hecho, Víctor, voy a hacer algo en directo, ¿vale? Voy a hacer algo en directo. Pero no la puedes traer. No, aquí, no la puedo traer, pero tú intenta que se oiga algo, Víctor, tío. No se va a ir un carajo. Voy a rezar para que se oiga. A ver si la gente escucha el ruido que hace. Voy a coger... no reces. Voy a coger un Monster. No, te lo digo porque no funciona rezar. Voy a coger un Monster. y a ver si la gente lo escucha. Pero tiene hasta tres sonidos diferentes. O sea, tú si hablas tres veces seguidas, son diferentes. Y bueno, es verdad que despacio no anda muy holgada, pero hostias, es que es brutal la nevera. Simula así una nevera de los años 60. Dime. Pero que sepáis que David como anfitrión todavía no nos ha hecho entrega de bebidas frías de esa nevera. Bueno, yo a ti te he dado... Mira, he gastado más pasta en Red Bull para ti que tú en los juegos de Steam. Bueno, vamos allá, David, rápidamente. Silencio. Venga. Todos, porque si no, no podremos oír el sonido. Hay que tener esta música de mierda. Vamos a ver si se escucha el sonido que hace. Vamos a ver. Voy. Se escucha, ¿no? Se escucha más o menos. De momento sí, David. Vale. Voy a gritar, ¿vale? A ver si se oye. A ver. Creo que hago soy yo, ¿eh? A ver, otra vez. Joder, David. ¿Por qué suena así, David? Porque son sonidos. Tienes sonidos diferentes cada vez que lo abres. Es una alarma antiladrones. Es ese sonido de la deliciosidad de tomarte una bebida fresquita cuando te apetece. Joder, ¿sabes cuál es el tema? Es que es tan guay el concepto, David, sí, que hasta me sabe mal que sea de Call of Duty, hombre. Lo sé. Yo, de hecho, para mí esto ha sido... He comprado una nevera y tres de regalo Call of Duty. Lo veo así de claro. De hecho... Cojonudo. Bueno, sí, lo veo así de claro. Y bueno, enfría bien, de cojones. O sea, esto está frío de carajo. Sí, a ver, es que está frío. Un Red Bull enfriado por una nevera de Call of Duty. Ahí tenéis. ¿Se ha escuchado algo? Que la gente lo confirme. Me haría ilusión que se escuchase. Sí, me parece que sí, ¿eh? Pero lo confirmaremos en nuestras redes sociales, chat y demás. Y por cierto, los sonidos son del modo zombies de Call of Duty. Mi puntuación... No puedo puntuar esto. Sería como puntuar la Gioconda o el grito. No tiene puntuación. Para mí es una edición perfecta. Vale cada puto euro que... De hecho, me dio vergüenza pagar tampoco. O sea, es... Podríamos decir que le damos un Nevera Point, ¿no? Sin duda alguna. Una nueva categoría exclusiva. Nevera. Ok, pues bueno. Se ha escuchado, parece ser. Nos lo confirma Artorias. Muchas gracias, Artorias. De nada. Así que vamos directamente con el momento. Vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Vuelve una saga muy reconocida al Complejo Landa, pero antes de darte paso, David, voy a comentarte los primeros comentarios, valga la redundancia, en el hámster es templario. Tenemos a Tenis Azul que dice: Geralt de Rivia es templario. PHF Ceramic hace dos comentarios. El primero, despertarse a las 6 de la mañana y ver que aún es templano. Está bien. Bueno, es templario, pero es el rollo ese. Quiso hacer el humor. Y otro comentario es: el tío que no te deja saltar las cinemáticas a repetir nivel no es templario, es simplemente un cabrón. Luego tenemos a Jaken Hagar, que dice que el que pone el Peggy super grande que ocupa media carátula en las ediciones coleccionistas es templario. Templario también, es un templario cabrón además. Eso lo expulsamos de la orden por hijo puta. Bastante cabrón. Señor David, vamos a hablar de Assassin's Creed. Pues sí, Assassin's Creed Rouge. Bueno, en fin, como se pronuncia, carajo. Si lo pronuncio mal, lo siento. Bueno, no lo siento. Sí, pues la verdad es que hemos decidido recuperar este juego. Digo recuperar porque salió el año pasado. Bueno, la versión de PC salió en marzo de este año. Tampoco es que sea tan lejana en el tiempo. Pero bueno, queríamos un poco retomar el contacto del Complejo Landa con la saga Assassin's, que es una saga importante, una saga, como os he dicho antes, con grandes juegos. Con juegos muy buenos, por cierto. Otros no tanto. Y calentar motores para lo que será Syndicate, que bueno, la verdad es que debo deciros que tras acabar este Rouge Me ha entrado ganas de retomar Unity. He sido un poco injusto con ese juego. Yo creo que merecidamente, porque me causó una impresión muy negativa cuando lo compré. Pero bueno, parece que ahora ya está arreglado y que es más o menos jugable y que no está nada mal. Y con Syndicate, pues un poco parecido. La gente le está gustando bastante y curiosamente se la está pegando. O se la está pegando más que otras entregas, ¿no? En fin, a veces el mercado es un poco caprichoso, pero creo que Ubisoft está pagando, y de hecho no han reconocido ellos los fallos con Unity. Pero es una saga importante, una saga que Víctor yo creo que merece un especial. Sí, estoy de acuerdo. Me merece un especial y puede que sea más pronto de lo que pensáis. Bueno, y habría que hacerlo pronto porque es que si no vamos a tener que hacer tres especiales o cuatro, porque a Assassin's Creed por año e incluso en algunos casos a varios Assassin's Creed por año, la cosa está jodida. Exacto. Pero bueno, digamos que queríamos recuperar un Assassin's Creed que fue un gran tapado, fue el Assassin's Creed despedida de la generación de Xbox y Play 3, y que para mucha gente es superior a Unity. Yo no puedo decirlo, lógicamente, porque aún no he jugado Unity, pero estoy seguro que mucha gente en redes sociales, en el foro, chat, seguramente que reafirmará esa postura. Rouge es mejor Assassin's que Unity. Así que la premisa es interesante. Un gran tapado, un sleeper dentro de la saga, un spin-off, como queráis verlo. Y creo que merece su momento de gloria en este programa, ¿vale? Bien, vamos a pasar a la historia. Y para mí la historia de este Assassin's es de las mejores de toda la saga. Tiene un guión magistral. Tiene un guión, es un guión sencillo de entender, no es un guión de estos que como otras entregas que es demasiado ambicioso, demasiado intenta ser demasiado complejo con varias alternativas y al final te enteras de una puta mierda. Esta realmente es una historia, casi diríamos, de venganza, una historia de transformación, una historia de redención, en fin. Tiene esos toques épicos que hacen que el guión sea magistral y la premisa es brutal. Somos un puto templario. Es decir, esa gente que hemos masacrado vilmente en todas las entregas anteriores, ahora nos toca tomar el papel y matar asesinos. Ojo, no es la primera vez que pasa en esta saga, ya pasó en otros juegos, de una forma un poco tramposa, pero también muy efectiva. No es la primera vez, pero en este caso ya el control sobre un templario es completo, ¿no? La historia empieza siendo un asesino, controlamos a Sey Patrick Cormac, y le ocurre algo, recula algo que le hace cambiar de parecer. Y es algo que le ocurre, es grave. No penséis que... imaginaros, te has metido con Star Wars, me hago templario, cabrón. No. Bueno, seguramente Oscar en ese sentido seguro que se transformaría. No es algo estúpido, algo cogido con pinzas. Pasa algo realmente grave, algo realmente grave. Y entonces este hombre decide pasarse a los templarios y decide que es el momento de hacer justicia a la inversa e intentar de alguna manera pues redimirse de lo que tuvo que hacer en su día, pues casi diríamos engañado o traicionado. No voy a decir nada más, prefiero dejarlo así. Pero ya os digo, el guión me parece magistral. De hecho, Ubi es experta en crear personajes entrañables, personajes épicos, diálogos francamente buenos, cinemáticas muy trabajadas. O sea, tiene ese toque peliculero que tiene la saga Assassin's. Y que en este juego, pues a pesar de ser una producción menor, ya explicaremos después por qué, pero se nota que en ese sentido siguen cumpliendo rajatabla y hay momentos que a mí me han impactado entre esta saga y considero de los favoritos de los muchos que yo he vivido ya en esta franquicia, ¿no? Así que es una historia, insisto, de redención, de venganza, de transformación, en fin. Somos un templario y tenemos que hacer justicia a nuestra manera y eso lógicamente también tiene implicaciones jugables que ya explicaremos. Además de eso, claro, cuando Ubisoft agotó de alguna manera la historia de Desmond pues quedó, en teoría, quedó cerrada, ¿vale? En teoría, o nunca se sabe por dónde pueden salir. Claro, Ubi tomó otra estrategia diferente. En vez de hacer esos saltos temporales tan brutales, pues la época de las cruzadas, el renacimiento, la revolución, la gran independencia americana, ha decidido más bien seguir una línea cronológica, juntando más cada nueva entrega, sin esos saltos temporales tan brutales. Y de hecho ya lo hemos visto, o sea, este Rouge comunica con Unity. De hecho el epílogo de Rouge es una conexión brutal con Unity, magistral. Está genialmente plasmado cómo acaba un juego y cómo empieza el siguiente. Conecta con Assassin's Creed 3, más también de una forma evidente por la aparición de un personaje de Heathan Kenway, el hijo de Edward Kenway y el padre de Connor, protas de Black Flag y Assassin's Creed 3 respectivamente. Y en cierto modo también conecta con Black Flag, ¿no? Con lo cual, ya os digo, este juego es una especie de nexo entre otras entregas y ese trabajo para enlazar juegos ha sido también, a mi juicio, sobresaliente. sobresaliente y consigue captar un poco más el interés del jugador de cara a futuras entregas. De hecho, ya os digo, yo ahora con Unity tengo ganas de jugar básicamente gracias a este juego. Si no, es posible que lo dejase allí para el puto olvido. Así que en ese sentido, Ubisoft lo ha currado bastante, es una nueva vuelta de tuerca y creo que están consiguiendo crear una trama de conjunto, una trama única muy interesante sin tener que depender demasiado de Desmond Miles, ¿vale? Que eso ya quizás al final se quedó un poco rancio de más y un poco manido. Así que la historia, ya os digo, para mí un aliciente muy grande para este juego. De hecho, más evidente que en otros juegos que ya he comentado aquí, incluso otros juegos dentro de la saga Assassin's Creed. El guión es magistral y su protagonista también es un tío que merece mucho la pena. Y yo espero que Ubi lo recupere para futuras entregas. Patrick Seikorma, quedaros con ese puto nombre, un templario de la hostia. Bueno, vamos a hablar ya de temas jugables. Y bueno, vamos a empezar diciendo la puta verdad, ¿vale? Hay que ser sinceros, bueno, siempre lo somos, que a veces somos más educados que en otras ocasiones. Pero se nota que este juego es una producción menor. Es una producción menor, que los recursos se invirtieron en Unity y se invirtieron mal. Pero en fin, eso es otro debate. Y que esto era simplemente pues, una despedida de la saga entre 60 y Play 3, no dejar a la gente colgada. Pero a pesar de ser una producción menor, hecha, por cierto, por los responsables de Assassin's Creed Liberation, que también es un juego bastante bueno, se nota que hay cariño y hay esfuerzo. Y se nota que, a pesar de esos recursos menores, se han aprovechado más o menos bien. Realmente, Rouge es una versión reducida de Black Flag. Es una versión reducida de Black Flag. A nivel cuantitativo. Es Black Flag, pero más pequeño, literalmente. Dime, Gaspar. Iba a decir, incluso se podría llegar a decir que gracias a que los jefazos de Ubi estaban centrados en Unity, igual a este estudio le dieron un poco más de libertad y tiempo para pulir el juego y sacarlo con más calma. No, por eso salió un juego más acabado y más... No lo quizá sé. De más calidad. No lo sé, vamos a ver. Ya sabéis que Black Flag es mi juego favorito de la saga. Me parece divertidísimo, me parece un juego que además las mecánicas jugables de la saga se han ido puliendo con el paso del tiempo y en Black Flag pues están casi perfectas. Entonces este juego realmente su razón de ser es Black Flag, hasta el punto de que, por ejemplo, nos movemos en dos realidades. El pasado, de hecho la guerra de los 7 años, Gaspar, la guerra entre los países que estaban luchando por colonizar América, luchando por los territorios americanos. Sí. Y después, pues, lógicamente, el presente en Abstergo, ¿vale? Como siempre en esta saga, no es nada nuevo. Y de hecho, el presente en Abstergo es tal cual el mismo entorno que en Black Flag, ¿no? Me refiero que recicla muchas cosas y las mecánicas son prácticamente las mismas, ¿no? De hecho, el gran aliciente de este juego siguen siendo, y es una cosa que, si os gusta el mundo de piratas, de verdad, no sé qué coño hacéis ahí sentados, hostias. O sea, porque el tema de las luchas entre piratas, el tema de luchas entre barcos y abordar un barco enemigo y demás, es que es delicioso. Y este juego es tal cual en Black Flag. Dime, Víctor. Nada, quería comentar, David, que en cuestiones de argumento, todo el asunto de Abstergo, todo el asunto de Templarios, no sé qué tal... Joder. Ya empieza... Es que, ¿sabes qué pasa? Te da esa típica sensación cada vez que juegas a un Assassin's Creed de que la cosa no avanza, macho. Como que, de alguna manera, siempre sale una nueva excusa para prolongar un poco más la cosa y sí. Cuando juegas ya unos cuantos Assassin's Creed dices, joder, macho, ya está bien, a ver si pasa algo verdaderamente interesante, ¿no? Sí, Víctor, tienes toda puta razón y por eso te dije antes que la trama de Desmond Miles al final se quedó demasiado sobada. Es decir, esto ya no tiene sentido, tíos, de verdad, pasad otra cosa. ¿Qué pasa? Que este juego confirma un hecho que veníamos sospechando. Que ni los templarios son tan malos, ni los asesinos tan buenos. ¿Vale? Realmente... Cada uno busca su interés. No, el objetivo realmente es el mismo para ambos bandos. Lo que pasa es que los métodos para llegar a ese fin son radicalmente diferentes, radicalmente opuestos, ¿no? Pero claro, este juego se centra mucho más en la figura de los asesinos y templarios. Allá, más a la margen de la trama principal, que tiene que ver con los precursores y demás. Eso no vamos a ver tampoco, porque supongo que habrá gente que quiera jugar esta saga y quiere descubrir su argumento. Pero se centra mucho más en la figura entre templarios y asesinos, ¿no? Pasa un poco de todo el grueso argumental de la saga, que tiene que girar en torno a esa raza que supuestamente nos crea a nosotros. En fin, pero tienes toda la razón, Víctor, y por eso este juego quizás apuesta por otros alicientes y también apuesta por enlazar mucho más cada nueva entrega de la saga. Claro. También se agradece bastante, por cierto. Bueno, sigo. Tema de las batallas navales. Sigue siendo una cosa deliciosa. Pero es que es tal cual Black Flag. De verdad, es tal cual Black Flag. Yo digo que sea una crítica negativa, ni mucho menos. Pero quiero deciros que realmente este juego se nota mucho que es una producción menor, se nota mucho que es un spin-off. Que realmente Ubi fue consciente del éxito que tuvo Black Flag, que fue un juego muy querido por la gente en general, aunque bueno, tiene sus detractores, sobre todo los detractores más acérrimos de la saga. Pero la fórmula fue tan buena que dijeron, bueno, pues vamos a hacer un nuevo juego, un nuevo guión, una premisa diferente, pero vamos a aprovechar los éxitos jugables de Black Flag y vamos a ponernos tal cual aquí. Es más, en su día analizamos Black Flag, eso lo sabéis, lo hicimos aquí hace ya 2 años, anda que no ha llovido. Yo recomiendo incluso, si queréis un complemento para saber mejor cómo es este Rouge, que escuchéis ese análisis, porque básicamente es prácticamente lo mismo, con cosas novedosas, por supuesto. Me refiero, tema de las batallas navales. Tenemos el barco que es el Morrigan, en relación al Jackdaw de Black Flag. El Morrigan es un barco que se puede mejorar hasta el extremo, es decir, empieza siendo casi una balsa y después termina siendo una especie de portaaviones. O sea, podemos mejorar el casco, añadir cañones, mejorar la potencia de las balas de cañón, añadir el armamento explosivo, mejorar la capacidad de las bodegas, mejorar la capacidad de la tripulación, de arponeo, porque también está el tema de crafteo, ¿no? Para capturar animales y mejorar la indumentaria de Sei, y eso pues redunda en tener más vida, tener más capacidad para hallar munición, en fin. Todo, digamos, tiene un sentido para que tú partas de un punto A donde eres un absoluto paria y llegas al punto B donde eres un tío uber tochado, uber poderoso, y que realmente ese esfuerzo que has invertido, esas horas de juego que has invertido en mejorar tanto tu barco como tu personaje, pues tengan su, digamos, su resultado durante la partida, ¿no? De hecho, el tema del barco es muy viciante porque empieza siendo un barquito, pues ya os digo, muy humilde, muy limitado, el juego te dice, oye, no hagas esta misión porque tu barco es una puta mierda. Hasta que al final eres un puto monstruo y la gente tiene miedo en el océano, ¿no? De hecho, es más, siempre os diré, vuestro barco es la hostia cuando sois capaces de derrotar al Sauron de los barcos, que son los superbarcos. O los megabarcos. O sea, esos barcos que aparecen en el extremo del mapa, hay un barco rojo, tú apuntas con el puntero y te dice el juego, superbarco o megabarco, no me acuerdo ya, ten cuidado. Entonces, cuando vas a luchar contra él, el juego te dice, ojo, o tienes el Morrigan mejor al máximo, o es mejor que salgas de aquí cagando hostias. Porque son barcos fantasmas, de hecho, o sea, es muy tétrico todo. Son barcos que están ahí entre la niebla, súper grandes, poderosísimos. Y si sois capaces de derrotar un barco de esos, vuestro Morrigan es brutal. Es el mejor barco de la historia. Podéis estar orgullosos. ¿Vale? Tochísimo eso, ¿eh? Tochísimo. ¿Tú llegaste a hacerlo? Sí, por supuesto. ¿Cómo no? Eso sí. Conviene matizar una cosa, al igual que en Black Flag. Para mejorar al máximo el Morrigan, no basta solo con conseguir materiales y dinero, que eso se consigue fácilmente a medida que vamos abordando barcos y robándoles el material y demás, ¿no? También hay que conseguir una serie de planos que nos dan las mejoras élite, ¿vale? Pues imaginaos, por ejemplo, los cañones. Pues tenemos a lo mejor 6 rangos de mejora, pero el séptimo requiere, aparte del dinero y material para hacerlo, requiere el plano élite. Y ese hay que encontrarlo en los distintos escenarios y en los coleccionables, ¿vale? Con lo cual, pues puede llevar su tiempo encontrarlo y su cierto esfuerzo, insisto. Y en cuanto a coleccionables, pues muchas cosas. Aparte de los planos élite, están los mapas templarios para encontrar tesoros. Se nos da una coordenada, un dibujito muy chulo donde está el tesoro. Vamos ahí, encontramos el tesoro y suele ser una cosa súper tocha. Encontramos también coleccionables del tipo, conseguir una especie de llaves que nos abre una especie de ruta, que conseguimos una armadura ritual o algo por el estilo. Los fragmentos de Animus, es que son tantos que es que... pinturas rituales, o sea, hay tantos coleccionables que es que realmente llega a abrumar, ¿no? Yo he dado una pequeña lista de los mismos, pero seguramente me estoy dejando muchos más en el tintero. Con lo cual tenéis, si os gusta el tema este de recolectar y de conseguir objetos especiales y demás, tenéis horas de juegos aseguradas, porque realmente la mecánica es siempre la misma. Tienes 2 grandes mapas durante el juego, tú llegas a una parte del escenario, vas a una atalaya, típico Assassin's Creed, una atalaya, el punto elevado, sincronizas con ese entorno y entonces ya te aparece en el mapa todo lo interés, ¿vale? Todo el interés que puedes recolectar y que puedes almacenar, ¿no? Se me da también, por ejemplo, las canciones de los piratillas. Tú vas contando canciones y luego los piratas las van cantando mientras navegas, ¿no? Es muy chulo y tal, vas navegando con las olas y con las ballenas así haciendo... Y tu tripulación va cantando y si te rayas puedes decirles que se callen, ¿no? O sea, está muy bien eso. Y la verdad es que si os gusta el tema pirata, y esto no es ninguna coña, vais a disfrutar mucho con este Rouge, al igual que con Black Flag. Fue, digamos, un punto que se mejoró muchísimo respecto al 3, que fue el que introdujo el tema de las batallas navales. Pero con tanto Black Flag como Rouge, la mejora fue sustancial. Y de hecho, para mí, es el principal atractivo del juego, el tema naval, de verdad. Así de claro lo digo. Bueno, entonces, ¿qué mecánicas son nuevas? Lo que tiene que ver con el propio personaje, con Sei, es un templario. Con lo cual, ahora sus enemigos son los asesinos. Y eso tiene unas implicaciones muy interesantes. Por ejemplo, esto es casi de juego de terror, ¿vale? De juego de terror, en serio, te acojone. Tú cuando vas por un entorno, por donde sea, a veces escuchas susurros, como una iglesia, ¿sabes? Las viejas están hablando entre ellas, cosas por el estilo, ¿no? Como en cantos gregorianos. Eso quiere decir que hay un asesino acechándote. Te está acechando. Y cuanto más alto sea el susurro, más cerca está de ti. ¿Qué tienes que hacer? Efecto sangrado, como ya sabéis. Bueno, la vista de águila, efecto sangrado, en fin. Donde el entorno se vuelve azul y tú ves figuras destacadas. Entonces hay una especie de circunferencia en torno a Shay. Y esa circunferencia te va marcando si ese asesino está cerca de ti o no. Si te ha visto, se marca en rojo, con lo cual peligro. Te ha visto, va por ti. Y si tienes la habilidad para, digamos, una manera, pues flanquearlo o poder verlo sin que él te vea a ti, pues ya tienes cierta ventaja. Realmente, realmente, no es algo complicado. Quiero decir, es muy fácil matar a estos asesinos. Te atacan, haces un contragolpe y te los cargas tú. ¿Qué pasa? Cuando, por ejemplo, vas un poco distraído, porque daros cuenta que están por todas partes estos tíos, son como los dragones de Skyrim. Salen a la mínima, ¿no? Decir, coño, un asesino. Levantas una piedra, un asesino. Aquí es igual, ¿no? Entonces, si a lo mejor, imaginaros, estás haciendo una misión cualquiera y tienes que escapar de soldados que te están persiguiendo y demás, claro, ahí ya no tienes la tranquilidad que te da inspeccionar, tienes que ser rápido. Entonces, ahí sí que te pueden joder los asesinos, porque aparecen de repente, no te das cuenta, y si te consiguen dar bien, puede ser una muerte casi instantánea, ¿eh? Así que ojito con ellos. Pero es bastante tétrico. A mí me ha gustado mucho ese detalle de esos susurros y demás, y sentir en tus carnes lo que es, resultar acechado por un asesino, ¿no? Es un poco un cambio de papel, es muy interesante, ¿vale? A mí me ha gustado bastante, aunque bueno, es cierto que al final pues el peligro no es tanto. También una de unas misiones muy divertidas, que es interceptación de asesinos. ¿En qué consiste esto? Básicamente hay un objetivo en el mapa, ¿vale? Primero tenemos que hacer una paloma. Hay una paloma, las palomas mensajeras, que son con las que los asesinos se comunican entre sí. La detectamos, la cazamos, tenemos que acercarnos sigilosamente a ella, la cogemos. Entonces, la misión consiste en encontrar un objetivo concreto y protegerlo, ¿vale? Se nos da un tiempo para protegerlo, entonces, hay un tiempo límite, a lo mejor, yo que sé, 3 minutos. Entonces, tenemos que matar a los asesinos que acechan a esa víctima. Tenemos que encontrarlos y matarlos, lógicamente, para evitar que nuestro protegido sea eliminado. El tiempo que nos dan realmente no es un tiempo límite para la misión, es un tiempo para matar a los asesinos sin que la cosa se ponga especialmente peliaguda, porque si el tiempo se acaba y no hemos matado a todos, ¿qué ocurre? Que el objetivo se mueve y es mucho más vulnerable. Con lo cual, a lo mejor se mueve, va de un sitio a otro, y los asesinos pues aparecen y es mucho más complicado proteger al objetivo, ¿no? Con lo cual, es interesante, o digamos, es recomendable matar a los asesinos antes de que el tiempo se agote. Por ejemplo, me pasó a mí una cosa. En la ciudad de Nueva York, que es la gran ciudad de este juego, ¿no? Maté a 5 asesinos. A veces varían. Pueden ser 4, pueden ser 6 o pueden ser 8 incluso. Me faltaba uno. Pocos tiempo, 10 segundos, no me da tiempo. Voy a pegar el culo a mi objetivo y voy a protegerlo con mi vida si hace falta, porque soy un puto templario, ¿vale? Entonces se agota el tiempo y a los 5 segundos cae un asesino del cielo y se cargó al objetivo. Toma por culo, se acabó. Salió del puto cielo, cayó encima con ese mítico movimiento de shush, y se a tomar por culo la misión. Con lo cual, es muy recomendable matarlos antes de que el tiempo se agote, ¿vale? No es tan sencillo porque la mente se nos da una referencia espacial de dónde están, no el lugar exacto donde están. O sea, aparecen marcados en el mapa y tenemos que intentar con la vista de águila o el efecto sangrado pues encontrarlos, ¿no? Cosa curiosa que yo no recuerdo otros Assassin's, de hecho creo que no es así. Cuando tú utilizas este efecto sangrado o vista del águila o demás, no puedes correr. O sea, tú lo utilizas, para que me entiendas, Gaspar, es como el modo detective de Batman. Ah, vale, sí. ¿Vale? Cuando tú lo utilizas, a diferencia de otros Assassin's, no puedes correr. Si corres, se desactiva el efecto sangrado en este modo vista de águila. Lo cual es bastante jodido porque tienes que usarlo de una manera un poco más relajada. Hay mucha diferencia, insisto, porque en otros Assassin's esto no ocurría así. Tú podías usarlo sin ningún tipo de problema, corriendo, andando o sobando. Me da igual lo que hicieses, ¿vale? Pero aquí no. Aquí, curiosamente, si corres o haces un movimiento brusco, se desactiva. Con lo cual, ojito con eso. Así que ya os digo, el tema de ser un templario, que te acechan asesinos. Estas misiones nuevas de interceptación de asesinos son mecánicas interesantes. No es que tampoco sea la panacea dentro de la saga, pero se agradece el esfuerzo de darle una pequeña vuelta de tuerca. También ocurre lo mismo con las armas de Shay, ¿no? Ahora Shay tiene, por ejemplo, una especie de rifle con silenciador. Yo sé que es un poco anacrónico en esta época, bastante. Pero bueno, él lo encuentra y dice, hostia, un rifle con silenciador, qué guay. Se lo queda y empieza a actuar con él, ¿no? Joder. Es un rifle que sirve básicamente para adormecer guardias o volveros locos. ¿Qué quiere decir volveros locos? Pues básicamente disparar a uno, se vuelve loco y ataca a todos los demás, ¿no? Es muy tocho porque tú, por ejemplo, llegas a un campamento, porque aquí también están, al igual que en Black Flag, ahí están los fuertes. Los fuertes son, digamos, asentamientos enemigos que tú puedes conquistar. ¿vale? Es una batalla considerable, una batalla que requiere que el Morrigan esté mejorado. Tienes que destruir las torres de esa base o de esa fortificación y después matar a un general y demás, ¿no? Hay varias fortificaciones durante el juego y, bueno, cuesta conquistarlas todas. Si lo hacemos, conseguimos pasta. Eso nos da pasta, además nos da pasta de una forma gradual, vaya, nos da pasta cada X tiempo y esos son beneficios para poder invertir en el barco, para poder invertir en lo que veamos oportuno, ¿de acuerdo? También está la posibilidad de conquistar fuertes en posesión del ejército francés, ¿vale? Aquí los franceses son el enemigo a batir, lo cual me gusta bastante, por cierto. Entonces, también lo mismo, derrotamos al capitán, al general, a ciertos hombres y conseguimos también pues desbloquear cosas y conseguir también pues que esa parte, esa ciudad en concreto, pues esté a nuestra disposición o podamos deambular por ella sin ningún tipo de problema, ¿vale? Insisto, este rifle es muy tocho porque una táctica muy clásica en este juego es enloquecer a los francotiradores, los tíos que están en una zona elevada y que son muy puñeteros, enloquecerlos y que ellos solo se ocupen de matar a todo Dios, ¿vale? Es una cosa que prácticamente rompe en cierto modo el juego, aunque bueno, este estado de locura es transitorio y cuando llega a su límite el guardia en sí mismo muere, se muere y se acabó, ¿no? Pero en fin, es una táctica efectiva y que os recomiendo utilizar. Otra novedad, un lanzagranadas. Sé que también es un poco anacrónico. Un lanzagranadas. Muy casero, muy andar por casas, ¿verdad? Pero lanzagranadas, a mi juicio, es un arma un poco contra natura, quiero decir, contra natura, un juego que es de sigilo, y que de hecho los Assassins en sigilo, sobre todo a raíz del 2, son juegos muy, muy satisfactorios, si os gusta ese casi diríamos subgénero. Bueno, este arma sirve básicamente, pues eso, para a lo mejor con balas de metralla destruir portalones de madera, o si los han descubierto y hay mucha gente, pues reventarlos. Lo mismo también, podemos lanzar una granada que duerma varios objetivos a la vez, o lanzar una granada que enloquezca varios objetivos a la vez. No es como el rifle con silenciador, pero un poco más tocho y con un rango de acción más amplio que el rifle, ¿no? Yo la verdad es un arma que, hombre, es un arma nueva dentro de la saga, pero me parece un poco cogida con pinzas dentro de la esencia de lo que es el juego, ojo. Y realmente este rifle con silenciador no deja de ser la cerbatana que teníamos en Black Flag, con lo cual tampoco es que sea algo realmente novedoso, ¿vale? Pero bueno, está ahí esas cosas y conviene destacarlas, ¿de acuerdo? Conviene destacarlas. Por lo demás, pues ya os digo, es decir, es un juego que tiene un montón de contenido secundario y principal. Ya sabéis que las misiones principales en los Assassins tienen los objetivos prioritarios y luego son objetivos secundarios que si los cumplimos conseguimos la sincronización total, que realmente no aporta nada. Eso es, digamos, a nivel de trofeos, si eres una puta trofeica o te gusta completar el juego 100%, pues puedes molestarte en hacerlo, ¿no? Pero realmente, la mecánica, el estilo, la forma de jugar es exactamente igual que en Black Flag, aunque en una versión más reducida, más pequeña. Yo también he hecho en cara una cosilla, y es una cosilla que he hecho en cara también en su día, creo que se la eché a Black Flag, o se la debería de haber echado, no lo sé. Y es que en este juego hay un montón de localizaciones, un montón de ellas, ¿eh? O sea, hay un montón de pueblos, de playitas, de todo, con un montón de fauna, con misiones, con contenido coleccionable. Pero realmente el juego, en sus misiones principales, digamos que no se esfuerza lo suficiente en obligarte a llegar a esas zonas. Está un poco desaprovechado el entorno, ¿no? No digo que sea un defecto de por sí, porque bueno, depende también del jugador lo que quiera conseguir. Si el jugador tiene un afán exploratorio, pues seguramente llegará a todas las zonas posibles del mapeado. Pero yo creo que no estaría de más que las misiones principales te obligasen de forma indirecta a visitar más variedad de mapeados. Creo que sería algo aconsejable y el jugador se fuese más consciente de las posibilidades que tiene a su alrededor. Pero bueno, es una impresión personal mía, realmente no es un defecto, porque ya os digo, si el jugador quiere ir a cierto punto, podrá ir sin ningún tipo de problema. De hecho, el juego es inteligente, porque tú cuando llegas a una zona, pues imaginaros, y consigues sincronizar con una atalaya o consigues conquistar una fortaleza, automáticamente pasa a estar disponible para ti en el sentido de hacer un viaje rápido, ¿vale? Con lo cual tú puedes ahorrar un montón de tiempo y de distancia con el simple hecho de ir al mapa, ponerte sobre tu objetivo, darle viaje rápido y automáticamente aparecer allí y hacer lo que tengas que hacer. Vaya, es un punto positivo y que anima pues también a esforzarte en descubrir lugares nuevos. Bueno, Vito está poniendo pues un gameplay, el tema de los barcos y demás, que de verdad es que es brutal. El control de barco es muy arcade, iba a decir. Bueno, sí, es muy arcade. Es decir, el barco pues tiene tres tipos de velocidades. Para que maniobre bien tenemos que reducir la velocidad para que, bueno, pues a lo mejor para conseguir colocarnos y conseguir la posición más idónea para atacar a barcos rivales. Tenemos gran variedad de armas, pues qué sé yo, pues imaginaros, tenemos barriles explosivos, aceite que podemos tirar para que un barco que nos siga, pues que se vea dañado, tenemos munición explosiva, tenemos artillería pesada, podemos incluso embestir a los barcos y mejorar incluso, digamos, el ese, ¿cómo decirlo? Ese objeto de la proa, ¿no? La proa es la parte delantera del barco. Ya sé que sus conocimientos de náutica son muy limitados. Podemos mejorar o fortalecerla para que la hora de embestir haga mucho más daño. Mejorar el casco. Sí, bueno, no exactamente eso. Es como una especie de extensión de la proa que hace bastante daño al impactar en otros barcos. Vamos, que el tema de las mejoras está muy bien implementado y se nota mucho cuando invertimos pasta. Invertimos tiempo en mejorar el Morrigan, ¿de acuerdo? Y para mí, insisto, es uno de los mejores puntos de este juego. Yo creo que a nivel jugable no hay mucho más que decir de este Rouge. Hemos explicado su gran variedad de misiones, su gran variedad de contenido coleccionable, el atractivo de las batallas navales, todo lo que tiene que ver con batallas navales, ya sean conquistar fuertes o hacer derrotar superbarcos o participar en una especie de luchas brutales, luchas históricas o batallas navales históricas con otros barcos y demás. Está muy bien conseguido. Y también se me olvidó mencionar que hay un mortero. Bueno, que no aparece en este vídeo que está viendo Víctor. Tenemos un mortero para atacar los barcos desde lejos. Podemos mejorarlo también. También tiene mejoras élite. Y la verdad es que está francamente bien. Y es muy divertido, insisto. Siento ser pesado, pero me gusta recomendar siempre esta, digamos, esta posibilidad del juego. Vale, pasamos a apartados técnicos. Y hombre, aquí... Bueno, quizás llega al punto negativo, entre comillas, ¿no? Realmente es un juego, ya os dije antes, se nota que el presupuesto no es, o los medios no son equiparables a otras producciones de Ubisoft. Yo juego la versión de Xbox 360 y bueno, es una versión decente, más fluida que la de PS3, bastante más fluida, por cierto. Pero bueno, el apartado gráfico pues no deja de ser el mismo que en Black Flag o que en el 3 o con el 2. Un pelín más, ¿cómo decirlo? Un pelín más cutre, si se permite la palabra. No se nota, insisto, que los medios no son equiparables a otras producciones. Y se nota no tanto un bajón en el apartado técnico, sino más bien pues en la geometría de los escenarios, en la calidad de los entornos, en el hecho de llevar incluido ciudades más grandes o con más posibilidades. O sea, se nota que en general es un juego más pequeño en todos los sentidos, ¿no? Y eso, pues el apartado técnico se ha visto afectado por eso. Sigue siendo muy bueno dentro del, digamos, el nivel de las versiones de consola o del nivel visto en las consolas de la pasada generación, pero dentro de la saga Assassin's quizás esté un pedaño por detrás de otras entregas, ¿de acuerdo? La versión de PC, por lo que he podido saber, está muy bien optimizada. Es un placer jugarla. Gente queda muy contenta con ella, cosa que no siempre ha ocurrido con esta saga en PC. Así que, bueno, es recomendable jugarla en PC, aunque tengas un equipo de gama media-baja. Con lo cual, ahí queda apuntado esto. Bueno, en cualquier caso ya os digo, el caso de las versiones de PS3 360, la de 360 es bastante más estable, pero bastante más estable. Os hablo de igual 10-12 frames, que se notan bastante a la hora de jugar, pero también va a menor resolución. Pero bueno, son detalles que os comento y, en fin, que queden ahí apuntados. En temas sonoros, pues yo la verdad es que Ubi pocas veces se le puede echar un pero en el doblaje o el apartado sonoro del juego, y en este caso no va a ser la excepción. A mí el doblaje me parece magistral. La gente dijo, no, es un doblaje de menos calidad que otras entregas. Yo no estoy de acuerdo con eso, sinceramente. Para nada, no estoy de acuerdo en absoluto. De hecho, la voz de Heathan Kenway es la misma que en Assassin's Creed 3. El actor principal que da vida a Sey Patrick Cormac también es un actor de doblaje español bastante conocido. Me decía bastante conocido su voz. Y en general el doblaje es magistral, el interpretativo es magistral. Y todo el tema sonoro, ya sea banda sonora. De hecho, la pieza que os puse antes a mí me parece preciosa, de las mejores que yo he visto en esta saga. El acompañamiento sonoro es muy bueno y en general es un juego que en ese sentido nunca va a fallar esta saga, ¿no? O casi nunca va a fallar, ¿no? Y bueno, este juego realmente se sirve de los méritos que ya han conseguido en otras entregas, ¿no? Tampoco es que aporte nada nuevo en ese sentido. Y como conclusión, pues yo he quedado muy satisfecho con este juego. Muy satisfecho, de verdad. Muy satisfecho. Yo ya venía un poco quemado con Unity, un poco... Joder. Lo que pasa es que a mí el tema de ser un templario siempre me ha parecido un concepto muy atractivo. Y este Rouge siempre me llama la atención simplemente por eso, ¿no? Y la verdad es que el resultado para mí ha sido muy positivo. Creo que es de las mejores entregas de la saga y no exagero en absoluto. A pesar de ser un spin-off o de ser una versión reducida de Black Flag. Y me hace ilusión saber que mucha gente opina lo mismo, ¿no? Que en general el resultado, digamos que la aceptación por parte de la gente ha sido muy positiva. Y es un juego que tendrá la desgracia de ser un tapado dentro de la saga. De hecho, a nivel de ventas, pues no está al nivel de otras entregas, ni mucho menos. O sea, es mucho más humilde en sus previsiones de ventas. Pero merece mucho la pena. Creo que Complejo Holanda tenía que dedicarle un pequeño espacio a este juego, reivindicarlo en cierto modo. Y para mí es un juego tremendamente correcto, notable. Que sí, que es Black Flag tal cual, un poco más reducido, sin duda. Pero aún así, eso no quiere decir que sea un juego que no merezca la pena, aunque sea un juego mal hecho o fallido en su propuesta jugable, en absoluto. Es un juego que creo que consigue divertir, entretener y que te da muchas posibilidades para invertir horas y horas y horas y conseguir un personaje y un barco monstruosos. Así que para mí es un juego muy recomendable y ojalá Ubisoft recupere la temática naval para futuras entregas de la saga. Y hasta aquí el análisis de este Assassin's Creed Rogue. Nos vamos con la última sección del programa de hoy. ¡La hora gafapaster! Pasteur. Y señor Jorge, nos vamos con la sección de los juegos de verdad. Los juegos con estilo. Los juegos que representan el verdadero arte de la creación interactiva. Las verdaderas experiencias videolúdico-narrativas que nos llevan a momentos únicos. E intimistas. Y sinérgicos. Y muy dicotómicos, diría. Yo también coincido. En todo caso, queridos amigos, ya sabéis, la hora gafapaster, la sección en la que hablamos de juegos independientes, de juegos indie. Porque el fenómeno indie, como podéis ver, ya es un fenómeno que se ha asentado en la industria y creemos necesario crear una sección específica para poder hablar de todos esos juegos que consideramos que deben tener cabida en este programa, ¿no? Además de, como siempre, ya sabéis, dar oportunidad a desarrolladores independientes de nuestro país de poder expresar qué están haciendo y, sobre todo, pues poder presentarnos sus propuestas. Hoy no va a ser el caso. Hoy vamos a hablar de un juego de un estudio llamado Joy Masher, que es un estudio cuya sede está en Brasil. Vamos a hablar de un título llamado Odalus de Dark Hall. Odalus de Dark Hall. Y saludo especial para el amigo Poposki, porque en su canal de YouTube, Poposki Zero, ha hecho un gameplay de este título, juego que se lo mostré yo por primera vez y que le encantó, porque además él es muy fan de los juegos de plataformas clásicos, ¿no? Bueno, y en este gameplay no está solo, que está con el ruso italiano. Efectivamente. Ojito con eso, ¿eh? Ojo con el ruso italiano. En todo caso, Odalus de Dark Hall, que es un título, por decirlo así, grosso modo, un juego que está entre los Castlevania clásicos tipo Super Castlevania 4 y el concepto más básico de lo que podríamos llamar un Metroidvania, ¿no? Me explico. Es un juego de plataformas de estilo acción. Vamos avanzando por el entorno, derrotando a los diferentes enemigos a espadazos. Y a la medida que avanzamos en la aventura, vamos avanzando en los niveles y vamos recogiendo reliquias y mejoras de arma. Estas reliquias nos dan habilidades especiales que necesitaremos para poder sortear algunos obstáculos de los niveles, para poder llegar a zonas secretas que nos conducirán a niveles alternativos, niveles opcionales, ¿no? En Odalus de Dark Hall, los secretos son constantes en el entorno. En los diferentes mapas que tiene este juego encontramos un montonazo de secretos que debemos desentrañar si queremos llegar al boss final de la manera, podríamos decir, más equilibrada, porque el boss final es un auténtico hijo de puta. La historia del juego consiste en lo siguiente: encarnamos a, bueno, nuestro protagonista es un tipo que es cazador, ¿no? Y resulta que en una de sus jornadas de caza ve que el pueblo de que proviene está siendo asediado, está siendo arrasado por unas fuerzas demoníacas, unas fuerzas de la oscuridad que no es capaz de determinar, ¿no? Al llegar al pueblo se da cuenta de que su hijo ha sido secuestrado y emprende un viaje para buscarlo. Es así la premisa de Odalus de Arcol, en la que vamos a encontrar una dinámica de juego que también combina elementos, podríamos decir, de los Castlevania clásicos, como los enfrentamientos clásicos con bosses, ¿no? Al final de pantalla. Y estos enfrentamientos darán como resultado la obtención de alguna de las partes del Odalus, que es un, podríamos decir, dispositivo mágico, una gema mágica que otorga el poder de un dios. Y, sí, y una cosa que tiene este juego es que te mete de lleno en esa sensación que sentías cuando jugabas a los clásicos juegos de plataformas. Es una cosa que, bueno, ahora estamos muy acostumbrados a ver pixel art y todo el mundo dice, joder, es que vuelve el pixel y todo Dios hace pixel. Pero el hacer un juego hoy en día que te haga sentir lo que sentías antes, muy pocos lo han conseguido, ¿eh? Es complicado. Muy pocos. Cito a Shovel Knight y alguno más. Podría ser. Y este Odalus es un juego que consigue eso. Consigue ponerte otra vez en la época de los 8-16 bits. Aunque tiene aspecto de 8 bits, hay algunas cosas que... algunos gráficos, algunas cosas que son más de 16 bits, se nota. Pero mantiene una estética tan, tan homogénea y tan, tan de la época que, no sé, es como si hubiera salido en los 90 este juego. Y el tema es que el juego es una aventura clásica, porque gran parte de las dinámicas de los escenarios radican en la obtención de reliquias. Estas reliquias son objetos especiales, son objetos místicos que debemos encontrar para tener habilidades especiales. Por ejemplo, respirar debajo del agua, obtener un doble salto, etcétera, ¿no? El caso es que con las reliquias podemos acceder, como decía al principio, a zonas secretas en el entorno. Hay multitud de zonas secretas y muchas veces este juego nos va a convertir en auténticos paranoicos intentando buscar zonas que no hemos encontrado. Al obtener avance en el juego vamos obteniendo mejoras de armadura, mejoras de armas y todo eso que nos permiten, pues, mejorar nuestra habilidad, nuestro daño, nuestra resistencia y sobre todo, pues, enfrentarnos a los diferentes peligros del juego, porque es un juego que podríamos considerar como asequible, pero no es un juego fácil tampoco, ¿no? Ese típico juego con una dificultad, podríamos decir, clásica, pero que tiene las ventajas de los juegos de hoy en día, y es que tu partida se guarda automáticamente. Efectivamente, de hecho, incluso en las propias fases hay checkpoints, que era, por ejemplo, una cosa que en los Castlevania originales yo creo que no lo había. Bueno, había zonas de checkpoint, pero no era algo visible que tú pudieras accionar, ¿no? Y bueno, en este sí tenemos eso. En todo caso, si algo encontramos... Y son mapas más intrincados y más complicados que... Si algo encontramos a lo largo del juego es variedad. Variedad porque no hay nivel igual al anterior. Es decir, en cada nivel hay algún tipo de singularidad. Por ejemplo, hay un nivel en el que utilizamos vagones de tipo carretilla de mercancías. Estos vagones que utilizan en las minas, bueno, utilizaban en las minas clásicas y demás. Pues otro mapa es mapa de agua. Ya sabemos cómo son los niveles de agua en los videojuegos. Suelen ser horribles. Otro mapa, bueno, etcétera. Otro mapa, pues, fijaos, hay gigantes que nos lanzan piedras y hay que escalar una montaña, ¿no? Cuestiones así. Quiero decir que el juego, en general, tiene, podríamos decir, entornos muy temáticos. Entorno de hielo, entorno de no sé qué, así, ¿no? Y a nivel de estética, yo creo que pilla mucho de, por ejemplo, de H.R. Giger y de, bueno, de ese tipo de rollo. De esa época de Mega Drive de los años, sí, pero, finales de los 80, un aspecto principios de los 90. Como muy, bueno, que los escenarios son muy oscuros. Parece a veces que se insinúan formas monstruosas en los fondos, cosas así, ¿no? Estéticamente recuerda mucho a juegos como AirType. Iba a decirte, estaba mirando en Steam fotos y tal. No es que se parezca tal, es que, joder, es un... Los fondos y su estilo artístico es un esclavado de los Castlevania clásicos. Sí, claro, es que el juego bebe muchísimo de esta saga. Yo creo que, Castlevania. Creo que es la máxima referencia de este título. Incluso de este, cuando se ve alguna imagen, alguna estática, es un estilo clavado idéntico. Pero, es que de hecho, mira, Shovel Knight para mí, en cierto modo, es una parodia de Castlevania. En cierto modo, y de Mega Man también. También de Mega Man. O sea, es un juego clásico y una referencia. De hecho, he visto gameplay. La verdad es que, Víctor, este juego lo acabaré comprando sí o sí, porque para mí es un puto vicio. Los secretos del juego también son muy Castlevania. El hecho de pegarte una pared, romperla, justo, justo. Sí, sí. Justo. Este juego, ya os digo, bebe mucho de Castlevania, hasta el punto de que uno de los objetos que te recupera vida es un pollo, como en Castlevania, ¿no? Sí. Es algo clásico, ¿no? Y bueno, hablaba David de los secretos. En este juego, en Odalus, el sistema de secretos está muy bien hecho, porque además hay una serie de objetos que tú debes recoger para poder acceder a otras zonas que antes no podías, en niveles anteriores y tal. O sea, cómo están de escondidos los objetos y cómo se utilizan está muy bien llevado. Está bien llevado porque digamos que el juego te va soltando prenda a medida que tú lo necesitas, pero hace falta que investigues para encontrar estas reliquias, ¿no? Las reliquias que comentábamos. En todo caso, una cosa de las que me gustó del juego es que hay elementos narrativos que serían pues una especie de cutscenes clásicas, como teníamos en juegos como Ninja Gaiden y tal. Te aparece pues la imagen, un sprite ahí súper currado y tal, con letras y este tipo de cuestiones que, no sé, a mí me encantan de estos juegos, de los juegos de antes, y la verdad es que tiene un arte muy bueno. El arte de este juego, ya os digo, tiene mucho detalle, está muy muy bien. Y bueno, lo bueno es que tiene sobre todo son los bosses. Hay enemigos que realmente llegan a ser hijos puta y que tienen mecánicas que te has de estudiar y un poco lo que eran los juegos de esta época, ¿no? Prueba y error, hasta que finalmente consigues derrotarlos. Pero ya os digo, título muy variado, muchos bosses, bosses incluso opcionales para conseguir ciertas cosas. En general, muy muy bien. Un juego que a mí me duró aproximadamente 6 horas, de 6 a 7 horas más o menos, que para un juego, podríamos decir, plataformas de estilo clásico, el precio de que salió este título es magnífico. Y sobre todo, bueno, se puede pasar mucho más rápido si sabes dónde encontrar las cosas, ¿no? Evidentemente. Pero sobre todo, un título que a mí me trajo muy buenos recuerdos y que sobre todo tuvo una particularidad, que me tuvo enganchado. Hay pocos juegos que empieza a jugar y diga, me lo tengo que acabar ya. O sea, tengo que continuar este juego hasta que me lo termine y que me obsesione en ese momento. Y este me obsesionó. Es que de hecho, sobre todo lo que hablábamos antes de juegos con esta estética, en pixel y tal, y que tiene un aspecto interesante y que te pueden atraer. A mí me pasa que muchas veces compro los juegos pensando que me van a gustar y me encuentro que el gameplay es malo. Que visualmente son muy bonitos, que a nivel de sonido también son geniales, pero que empiezo a jugar y no me dice absolutamente nada. Y con Odalus no pasa eso. Con Odalus es un juego que realmente sientes que la verdadera chicha del juego es el juego en sí, y no solo la fachada o lo visual. Es que yo creo, Jorge, que no nos llevemos a engaño. Aunque sea un juego con una propuesta ya por todos conocida y me diría por todos superada, es decir, digamos que es un aspecto jugable, una mecánica jugable que clásica, y que ha sido pues superada o ha sido evolucionada con el paso de los años. Pero no es sencillo hacer un juego de este tipo que sea adictivo y que esté equilibrado, ¿eh? No son absolutos sencillos. Solo hay que hacer un diseño de niveles muy bueno. Muy bueno, y en general de todo. Es decir, yo por el gameplay que he visto, pues la forma de verse del personaje, el tema del salto, el comportamiento de los enemigos, o sea, a la hora de golpear, es decir, todo son cosas que funcionan a la perfección y que a lo mejor es lo que dice Jorge, hay otros juegos que sí, que tienen un aspecto parecido, idéntico, y que tú piensas, joder, seguro que es muy divertido, y al final es una puta mierda, ¿no? Mm. Es decir, que no es tan sencillo hacer un juego de este tipo y que esté bien hecho, claro. El tema es que, como comentábamos, gráficamente, dentro del estilo que quiere representar, es impecable este juego. Incluso lo que comentaba de esas cutscenes primitivas y demás está muy bien hecho. Pero donde para mí falla el juego es en temas sonoros, ¿no? Los efectos, no hay ninguna queja, incluso tenemos alguna voz digitalizada, pero el problema es la música, es muy repetitiva. La música es repetitiva. Bueno, pero a dolor. Tiene temas memorables, ¿eh? Sí, tiene temas memorables, pero es muy repetitiva. Te acabas cansando de la música cuando ya tienes que repetir unas cuantas pantallas, y la verdad es que en esto se han podido esmerar un poco más, porque no es lo más difícil de hacer dentro de todo lo que han hecho en este juego, ¿no? Quiero decir, dedicarle un poco más de tiempo a este aspecto. En todo caso, otro punto negativo, en la versión de salida, por supuesto, ya ha mejorado desde esa versión de salida este juego. Yo me lo compré de salida y tenía muchos bugs. Bugs de tipo de que no puedes empezar a jugar porque la pantalla sale en negro y no puedes hacer nada. O, por ejemplo, una cosa muy curiosa que me pasó, que es que en el boss final, que tiene varias fases, y hay varias fases en las que te habla ese boss, ¿no? Pues cuando me hablaba, se congelaba el juego y al carajo, como si se colgara, ¿no? Eso me pasó en la primera partida que tuve, y bastantes veces, pero tengo constancia ya de que hoy en día ya no sucede eso. Es decir, que comprar este juego hoy en día ya es muchísimo más estable, ya no tiene estos problemas. ¿Tú lo compraste el día que salió? Sí, yo lo compré la semana que salió. O sea, porque yo, este juego, lo seguí desde cerca, desde que se anunciaron los primeros vídeos. Y porque me llamó la atención, sencillamente. La estética, un concepto de Castlevania clásico, no sé, me atrajo al instante. Y ya os digo, para concluir, yo creo que este es un título que si os gustan los plataformas clásicos tipo Castlevania, tipo Mega Man, tipo Metroid, más que los Metroidvania, Metroid, porque este tiene más de Metroid que de Metroidvania, ¿no? En ciertos aspectos. Pues es un juego de todo aconsejado porque lo vais a disfrutar. Yo incluso disfruté de este juego, pero ya son gustos personales, por supuesto, pero disfruté de este juego un poco más que con Shovel Knight. Y os digo que es un título que por el precio que cuesta merece perfectamente la pena. Actualmente me parece que únicamente está disponible en Steam. Pero bueno, no sé si tienen planes para sacarlo en otras plataformas. No sé si lo han hecho ya, porque le he perdido la pista durante un tiempo. Pero ya os digo, merece mucho la pena esta compra. Y este juego, a mí me... Una de las cosas que más me gustó de él, y yo creo que es algo que hablé en el especial Castlevania, que me fastidiaba, joder, ese cambio de estética de Castlevania. Cómo había cambiado cuando salió Symphony of the Night, que es un gran juego y tal, pero la estética cambió totalmente. Y este Odalus recupera la estética clásica de los Castlevania. Estética oscura, adulta y seria. Y, no sé, se aleja un poco de ese rollo manga anime, aunque tiene algunas cosas que recuerdan, pero que recuerdan a un rollo más de los 80 y tal. Pero se aleja de eso. Y no sé, es... Para mí es la estética que tiene que tener un Castlevania, ¿no? Y yo creo que lo han sabido plasmar muy bien en Odalus. Se nota que los que han hecho este juego son fans de ese tipo de títulos. En todo caso, hasta aquí la hora Gafapaster. Ya sabéis, otra cuestión, si eres un desarrollador independiente, quieres hablar de tu juego aquí en la hora Gafapaster, contáctanos a victor@complejolanda.com y pues intentaremos entrevistaros en la medida de lo posible y daros el soporte que podamos para que, en definitiva, podáis anunciar vuestro juego en el Complejo Anda. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Y señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues he aprendido que Odalus para mí es un seguro, Víctor. No sé qué precio está a día de hoy. No sé, de salida costó 15. Unos 15 euros de salida. Bueno, voy a esperar una ofertilla. Sí, yo creo que en Navidad bajará, Salió este año, de todos modos, este juego. Es un título sí, de sí, este ya cuando me hablaste de él ya me informé, la verdad. No, curiosamente no vi el precio, pero sí. Nada, lo pondré en favoritos en mi cuenta de Steam y cuando baje de precio, pues el señor Gabe me avisará. Nada, he aprendido que siempre es bueno descubrir juegos interesantes y, en fin, que me ha gustado mucho este Roach y espero que anime un poco a la gente a cogerlo, ¿no? De hecho, a día de hoy está baratísimo y podéis conseguirlo fácilmente. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que cuando Oscar está tan callado los programas mejoran. Qué tú cabrón. También has estado callado, Gaspar, Mentira. Bueno, Gaspar, en noticias estuvo ahí a tope. Callado, tío, es que estás callado. No sé, Gaspar, ¿qué te pasa? Estás triste. Y que Odalus tiene buena pinta. Nunca se echa menos a Oscar, no lo sabes. Y Rucho también tiene buena pinta, ¿no te parece que tiene buena pinta? Es que no he tocado ningún juego de la saga. Ah, bueno, es normal, sí. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que Odalus es un juegazo. De esas pequeñas joyas que no conoce, no son tan conocidas, pero que... A veces te las encuentras y alucinas. Y también he aprendido que echaré de menos los gameplays del señor Poposky con el ruso italiano. Porque la verdad es que me divertía mucho viéndolos discutir en los gameplays de Odalus. Y ya no habrá un Odalus al que puedan jugar. A ver si sacan segunda parte. Aunque es complicado. Y eso es lo que he aprendido hoy. Bueno, por el foro, señor Jorge, hoy te toca a ti, que no está nuestro forense. ¿Qué han aprendido? Bueno, de momento tenemos un comentario de Angus que ha aprendido que se va a pillar Assassin's Creed Rogue. Y dice, para completar la colección, ahora que está a poco menos de 20 pavos. Por cierto, Jorge, una cosa que sí que es importante. Fijaros el ridículo de esto. A día de hoy existe un pack de Black Flag y Rouge en 360 y Play 3 por 24 euros. Está más barato que Rouge a pelos y cuesta 30. Acojonante. Pues sí. Te están regalando. Cosas de Ubisoft. Acojonante. Bueno, pues comenta que lo va a pillaros ahora que está a poco menos de 20 pavos y que ahora entiende por qué los últimos Call of Duty le han dejado frío. Y dice, perdonad los chistes, es la edad. Una preguntilla, ¿hay un pack de Assassin's Creed Black Flag y Rogue para PlayStation 3 por 25 euros? Sí. Imprescindible. Sí, lo que hemos comentado. Acabo de mencionar y de hecho, el Angus, la versión de Play 3 está mejor presentada que la 360, que tiene esa mierda de formato Classics que estropea la caja. La Play 3 no tiene eso y está bastante mejor presentada. Esa es verdad, esa edición es un poco mierda. Es un poco mierda, incomprensible, porque luego ves el manual de instrucciones y la portada es tal cual sería la portada en la versión de 360. Una cosa un poco lo que pasa estúpida. Es que técnicamente son mejores las versiones de 360 de ambos juegos. A mi juicio sí, porque va más fluida. A mi juicio sí. Bueno, Lisbeth comenta, hoy he aprendido que al final río yo la última con la edición coleccionista de Syndicate y también que he creado una disputa total entre David y Grijalgo para saber cómo acaba. Y esta semana he descubierto que podré jugar a Dark Souls en mi PC. Bien por mí. Enhorabuena. Sin duda, vas a jugar a un juazo. Nos dice, estupendo programa chicos, hasta el siguiente. Luego tenemos a Artorio77 que dice, yo he aprendido que hice mal dejando de lado Rogue por culpa de la decepción de Unity y que lo pongo en la lista de compra. Y esperaré a ver un poco más de Syndicate, pero esa edición coleccionista que veo en game me llama mucho. Y luego PHF Ceramic comenta, yo he aprendido que Assassin's Creed Rogue es simplemente Assassin's Creed 4, solo que cambiando en los diálogos la palabra asesino por templario y viceversa. Que ya me ha llegado la New 3DS del concurso que os comenté la semana pasada y que me queda confirmado que es Nintendo, que Nintendo es una compañía para niños pequeños y niños grandes. Y que ir a cenar siempre me jode la primera media hora del programa en directo, que es la que mola. ¿Sabéis por qué mola? Porque es mi sección. Sin duda es por eso. Yo te diría que cenar está sobrevalorado. Tú escuchas el complejo Dan y luego cenas. No cenes, no comas. Sonderone84 comenta, yo he aprendido que le daré una oportunidad a Rhodes antes, bueno, gracias al análisis de David. Un saludo chicos y hasta la semana que viene. Vamos a ver el chat, a ver qué comentan. Y tenemos los siguientes comentarios. Víctor ya no es un noob, ha aprendido que Víctor se comprará un Dark Souls 3 de salida. Ahí antes pues está comentarios, enganchado ¿eh? a la saga. Vale, pues... Sí, y ese juego lo compraré de salida. Bueno, vamos. De salidísima. The Man of the Vara comenta que escucharos en directo es aún mejor que tener grabaciones de hace 5 temporadas, aunque no poder darle al pause es una putada. No te preocupes que habrá podcast por si te has perdido algo. Y que se corre con la melodía del ending y dice bis. Luego, el Batmóvil ocupa 12 GB de RAM. Ha aprendido que hablar... de un juego de Ubi hace que el programa empiece con bugs. El Menda ha aprendido que los DLCs de Ubisoft valen un huevo. Tokitori ha aprendido que Assassin's Creed es como la serie Lost y el final será una mierda. James Bond es templario. Ha aprendido que mirando en la wiki de Call of Duty el Juggernog es la bebida que te recupera la vida en el modo zombie y se obtiene en las neveras. Tiene sentido. Sí, sí que lo tiene. Epax patrocina la vista de sangre. Ha aprendido que PlayStation 3 y 360 ya no tienen juegos. Tienen estertores templario y nazi dicotómicos. Y que Gaspar se ha pasado varias carátulas digitales. Quiero Star Wars 7, pero ya... Dice, yo más que aprender me he podido vislumbrar el futuro, con lo que... Le gusta reciclar Ubisoft cosas de sus sagas. El próximo Assassin's Creed será en la prehistoria. Ya te digo. Vamos a ver. Y por último, Oscar queremos programa en YouTube. Dice, yo he aprendido que Oscar jamás hará una sección en el complejo Landa TV. Eso parece. La verdad es que, Víctor, solo tú y yo estamos haciendo cosas en el canal de YouTube. A ver, yo tengo mi ¿qué puto pasa? Canal. Todos sois bienvenidos, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo tengo mi puto canal. Bueno, David tiene su puto canal, entonces tiene excusa. Pero, joder. ¿Sabéis? Esto lo digo aquí, lo digo ya. Que sepáis que si ahora de repente empieza a seguir 1 millón de personas el complejo Holanda, Víctor y yo nos forramos y el resto a la mierda, ¿eh? Porque somos los únicos que hacen vídeos. Me eso parece lo dejo caer, ¿eh? A Vale, así pues, que cuidadito. Pues os que es otro puto piso para emitir, cabrones. Nos lo compraremos con la pasta que tendremos, joder. No tenéis una nevera que hace sonido. Eso es verdad. No, o sea, pero... porque esa nevera es limitada. Subid vídeos y compartiremos las riquezas. Bueno. Vamos a terminar. Os digo que yo he aprendido que ha estado bien el programa de hoy. Porque hemos hablado de dos juegos que no están en la primerísima línea de los videojuegos, ¿no? Assassin's Creed Rogue, un título... menospreciado por mucha gente, por no tratarse de un juego, podríamos decir, de la línea más regular, más mainstream de la saga Assassin's Creed. Y por otro lado, Odalus, de Dark Hole, un título independiente que muy poca gente conoce. Y es probable que si estás escuchando este programa, no oyeras hablar antes de este juego. Me gusta, de vez en cuando, dedicar programas a este tipo de contenido, porque creo que es cultura de videojuegos. Y sobre todo, es algo que... siempre invita a la gente a probar cosas nuevas, ¿no? Que al final es de lo que se trata, en lugar de estar siempre en las mismas cosas, que bueno, está bien, pero probar cosas nuevas también no está. Así que nada, amigos, me voy muy contento. Nos vemos la semana que viene en el Complejo de Anda. Muchas gracias por haber estado ahí. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Hasta luego.